En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, lloviendo y falta, hace, ¿verdad? Bueno, aprovechamos también para enviar ese abrazo solidario a Galicia. Los dioses celtas no están muy pendientes de aquella tierra maravillosa en los últimos tiempos. Hace un par de meses, ardiendo por los cuatro costados y ahora inundada. En medio, vertidos en los ríos. Bueno, pues afortunadamente Galicia sigue siendo un vergel y por mucha incidencia climatológica, por mucha catástrofe natural, queda mucha Galicia, ¿eh? Queda mucha Galicia todavía por disfrutar. Así que nada, ánimo gallegos, ánimo que estamos con vosotros. Ya llegarán tiempos mejores. Y también vamos a saludar a Fernando Alonso, que este chico, pues nada, dos veces ya campeón mundial del automovilismo con Renault. Así que nada, felicidades Fernando Alonso y yo no sé si hay que felicitar ya a alguien más. Yo creo que ya está. Bueno, el Madrid que ha ganado 2-0, pues felicidades a los madridistas. Bruno estaba eufórico, me dijo nada más llegar, podemos, digo, pues ya, sí. Pues se ha demostrado que se puede. Bueno, pues lo que sí vamos a poder es hacer un programa magnífico. Ahora que está lloviendo en buena parte del territorio español, pues disfrutad de él, arropados en el sofá, en la cama, o en vuestro puesto de trabajo, vuestro puesto de estudiantes, disfrutando de la radio en vivo y en directo, con David Peñalba en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noticias sobre la Atlántida cubana. National Geographic ya se ha puesto a ofrecer las primeras imágenes y bueno, creo que vamos a poder contar cosas interesantes sobre una civilización que al parecer habitó aquellos lares hace 12.000 años. Nos cuenta la historia Bruno Cardeñosa. ¿Cómo será la especie humana en un futuro? Bueno, pues según algunos especialistas, y así lo va a narrar Carlos Canales, dentro de 1.000 años alcanzaremos nuestro cénit como especie y a partir de ahí la decadencia, cosa que ya intuimos ahora en el siglo XXI. Bien, pues nos vamos a dividir en dos, al parecer. Habrá una especie más inteligente y otra no tanto. Aldous Huxley ya fue el que avisó esto. Bueno, pues lo contaremos. Hay bacterias que están destruyendo desde dentro el patrimonio artístico que tiene la humanidad. Las bacterias son muy peligrosas, corroen el interior de la pieza artística y eso empieza a preocupar a muchos expertos porque puede dejarnos sin las mejores joyas. Así que bueno, también eso Jesús Callejo lo va a tratar. Por cierto, nueva hipótesis sobre dónde nació Colón. Nació en Cuba, dicen algunos, pero no en la Cuba caribeña, no, en la Cuba portuguesa. Eso es al menos lo que se cuenta en un último trabajo de investigación sobre este polémico, enigmático y siempre curioso personaje, don Cristóbal Colón, el gran almirante de la mar océana. Bueno, pues todo esto en la tertulia de las 4C. Tendremos a José Manuel Escribano con el cine y diversos estrenos, diversas películas que nos han llamado la atención, vuestro correo electrónico, los europeos del día. Hemos encontrado un cuestionario muy curioso al que son sometidos por los futuros estudiantes, los que quieren, los que aspiran a ingresar en las universidades británicas de Oxford y Cambridge. Bueno, pues el formulario no tiene desperdicio, porque bueno, hay preguntas tan interesantes, tan determinantes como ¿te sientes un tío guay? Bueno, pues de ahí hacia arriba, ¿eh? Martín Espósito tiene el cuestionario y ya veréis lo que hay que hacer para entrar en Oxford y en Cambridge. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos hasta las 4:03 en Canarias. Ah, y por cierto, en los Versus, una gran batalla científica aconteció en 1888. Los protagonistas, Nikola Tesla, el croata, el gran científico croata, creador, artífice de la corriente alterna, y Thomas Alva Edison, el creador, el artífice de la corriente continua. Bueno, pues hubo una guerra, llamada Guerra de las Corrientes, porque había varias empresas en aquel tiempo, habían inventado la silla eléctrica, y había que entregar, había que distribuir energía a esa silla letal para los convictos condenados. Bueno, pues hubo toda una guerra para ver quién pues se disputaba o quién facilitaba energía a la silla eléctrica. Ya veréis cómo acabó la cosa. Guerra, un versus tremendo entre Edison y Tesla, quien por otra parte fue empleado de Edison. Pero es que con Edison todo el mundo acababa mal. Yo no sé qué tenía este hombre. Bueno, pues el versus no os lo perdáis. La guerra de las corrientes. Thomas Alva Edison versus Nikola Tesla. Hasta las 4 otras en Canarias, creo que vais a disfrutar. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Entramos en tertulia. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, te veo muy bien, ¿eh? Estás anote, estás... ¿Sabes que yo siempre estoy bien? Sí, sí, es verdad, es verdad. Mira, no como Jesús. Hola, Jesús, que llego. Afectado por los virus. Se metió hoy que estoy, vamos. Oye, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es una noticia de bacterias, vamos a ver. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, solo afecta a las estatuas, ¿eh? De momento. Solo afecta a las estatuas. De momento. Y luego tienes otra de objetos cotidianos. Sí, sí, sí, sí. Una de cultura general, se podría decir. Bueno. Un librito que se ha publicado en el Reino Unido donde intenta averiguar un poco los orígenes de los objetos cotidianos, ¿no? Con ciertas sorpresas por parte del personal, y yo creo que sí, sí, más de uno se va a sorprender de algunas de las cosas que vamos a contar, que es un libro, por cierto, que se ha editado en este mes allí en el Reino Unido. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Bruno Cardeñosa, buenas noches. Muy buenas. Buenas, felicidades, ¿eh? ¿Por lo del Madrid? No, hombre, no, por lo del Deportivo de la Coruña. Ah, por lo del Deportivo, sí. Claro, hombre, ¿no? 1-0. Sí, sí, sí. De Madrid. Además, como viene siendo habitual en esta temporada, con un juego extraordinario el que despliega el Deportivo este año. Estáis ahora con los jovencitos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos con los jovencitos mirando hacia Italia, uh-huh. En la forma de jugar, me refiero. Bueno, son campeones del mundo, ¿no? Sí, eso sí. El baby Depor. Sí, el baby Depor de... Bueno, yo... Vamos, que no te gusta. En absoluto. En absoluto. No sé por qué me he dado cuenta. En absoluto. Mira, que soy deportivista, sí, 100%. Pero... Creo que el comienzo de temporada va a salvar... Yo creo que el Deportivo, personalmente, pienso que no se va a salvar de primera división. ¿Pero qué estás diciendo, Bruno? Hombre, no seas pesimista, hombre. No, que... pero es la realidad pura y dura, ¿no? El Deportivo, yo no sé si tiene equipo para mantenerse en primera. Y ojalá este principio de temporada va a salvar eso, pero sí, es un espejismo muy grande y yo creo que los deportivistas lo saben. Por eso hay que celebrar todos estos triunfos antes de que después llegue el Nastic, el Betis y por detrás nos alcancen, ¿no? Qué cosas. Pero qué cosas, yo soy muy deportivista, pero también soy muy sincero, ¿no? Soy muy realista, ¿no? Bueno, pues... Ayer estuvo bien, ¿no? En lo de Fernando Alonso coincidimos todos, ¿no? Que tenemos un bicampeón ya del mundo en Fórmula 1 y eso es estupendo. Bueno, qué maravilla, aunque yo eso de la Fórmula 1 no termino de entenderlo. Todos los coches corren lo mismo, todos los coches se llevan la misma medida de... Sí, pero se ha cuestionado incluso el propio Fernando si es un deporte o no es un deporte. Si es un deporte o es una simulación. Desgraciadamente no todos los coches corren lo mismo. Si corrieran lo mismo sería mucho mejor saber quién es el mejor piloto. Sí, mejor pero... Vamos a ver. Fisichella tiene el mismo coche que Fernando Alonso, exactamente el mismo. Sí, eso es verdad. Exactamente igual. Y uno no gana nada y el otro lo gana todo. Por lo tanto, seguro que Fernando Alonso algo especial sí tiene, ¿no? Tiene más cualidades. Sí, sí. Bueno. Y luego ha tenido problemas, pero hoy he estado viendo la carrera, ¿no? Y creo que lo importante es que para la historia la forma en la que se ha retirado Schumacher ha sido haciendo una de las exhibiciones de automovilismo más grandes que yo recuerdo. ¿El Schumacher? Sí, hoy ha sido extraordinario. Y 7 veces campeón del mundo. 7 veces campeón. Sí, y sí. Una carrera extraordinaria, ¿no? Con luces y sombras. Pero la carrera que ha hecho hoy, en donde después de haber pinchado y reventado una rueda, hubiera ganado la carrera hoy doblando 3 veces al segundo. Vamos, ha sido espectacular que ha quedado a 45 segundos en el último puesto después de pinchar, ha vuelto y creo que se ha despedido por todo lo alto. Bueno, pues le damos la enhorabuena por una brillantísima trayectoria profesional a Michael Schumacher, que nunca se dice bien en alemán, los alemanes lo dicen de otra manera y deben estar equivocados. Casi seguro. Miguel Zapatero. Dejémoslo en Schumi y está bien. Miguel Zapatero, como se hacía antes, se traduce y se acabó. Y se acabó. Bueno, pues lo comentado ayer, el próximo martes ahí estaremos en Valencia con todos vosotros en el Hotel Astoria a las 8 de la tarde en el aula Las Provincias, un momento muy agradable que vamos a vivir con los amigos valencianos, y el próximo jueves a las 7:30 aquí estará Bruno Cardeñosa acompañando a servidor. Gran honor que me haces, Bruno. El honor es mío, por Dios. Vamos a estar ahí hablando de los Borgia en Zaragoza, y es que claro, en Zaragoza con Bruno pues todo va a ser mucho mejor, mucho más agradable, y vamos a pasar un ratito bueno en AFNAC. Que está en el centro de Zaragoza. En el mismo centro, en la Plaza España, en Zaragoza. En el AFNAC es un sitio conocido, yo creo que por todos los zaragozanos, un bello local, un sitio extraordinario para presentaciones, muy muy activo. Oye, qué maravilla. Y en el epicentro de, sí, de la ciudad del Ebro. Siempre es un placer ir a Zaragoza, pero ahora mucho más, porque es que coges un AVE en Atocha y en una hora, 20 minutos, me han dicho, que ya te pones en Zaragoza, ¿eh? Sí, y eso que va con el freno puesto. Sí, sí, sí. Que no, que, o sea, que le podrían dar más, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando la cosa esté funcionando, pues la ruta entera, ¿no? Madrid-Barcelona, pasando por Zaragoza y Lleida, la velocidad va a ser extraordinaria. O sea, ¿podemos hacer un Madrid-Barcelona, por ejemplo, en...? En dos horitas. Y un poquito más. Carlos, qué maravilla. No, esto, tanto no, pero sí, pero casi casi. Sí, sí, pero más rápido que el puente aéreo. Claro, claro. No, no. Es decir, sin duda alguna, no por la velocidad, sí, claro, por el tiempo que tardas en los aeropuertos, por supuesto. Claro, claro, me refiero porque sales del centro de una ciudad, llegas al centro de la otra ciudad, sin esperas, sin pasos previos. La T4, que es extraordinaria. Es extraordinaria. Ojo, pero, ojo, pero si el problema está en los tiempos. Yo la T4 voy todas las semanas dos veces. A lo de Chanel. Sí, y llevo desde que se inauguró la T4, creo que he cogido unos 25 puentes aéreos allí y he tenido un retraso solo, ¿eh? Ojo. Yo creo que hay mucha leyenda sobre... No sé, yo lo que he escuchado de T4 se cayó la luz. Lo que hace falta tener es... piernas. Yo la última porque vez que caminar estuve andando no menos de 20 minutos, ¿eh? Ese es el asunto, que es muy grande, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero es un sitio extraordinario. Parece que está vacío siempre, pese a haber miles de personas dentro, ¿no? Sí. Yo creo que es, bueno, es un... Nah, pero hay una cosa clara. La puntualidad de, ya no digo de Iberia, sino de cualquier compañía aérea, es una incertidumbre. La puntualidad, en este caso del AVE, es una certeza. Es sí, decir, yo soy muy del AVE, yo a mí me no, gusta. No, yo también. Sí, y de sí, hecho, sí, va a suponer un sí, golpe, no digo de muerte, pero un golpe tremendo a los vuelos aéreos, ese puente aéreo. Sí, sí. Sí. Porque la gente, los ejecutivos, en fin, la gente que tiene que utilizar ese puente aéreo por necesidad, por trabajo, lo que quiere es estar a su hora, es decir, no quiere que haya cualquier tipo de, bueno, huelgas puede haber, ¿no? Pero cualquier tipo de incidencia tecnológica, que casi siempre la hay, es decir, tú, Bruno, pues es verdad que has tenido a lo mejor esas circunstancias de puntualidad, pero yo las veces que he viajado, no viajo tanto y viajo mucho también al extranjero, es muy rara la vez que un avión sale a su hora, pero rarísimo, vamos. Claro, pero estoy hablando de puente aéreo, pero el puente aéreo tiene unas circunstancias especiales, es decir, el puente aéreo no hay que estar los tres cuartos de hora antes que te exigen con nosotros. Yo salgo de casa unos 10 minutos antes de salir del avión, sí, porque vivo al lado, y llega sin ningún problema. El puente aéreo no lo exige, el puente aéreo tiene cierta, sí, ¿cómo se dice?, permiso, licencia, para adelantarse a otros vuelos que están en espera. El puente aéreo es el hermano mayor, sí, y el hermano con cara de Iberia y de todos los vuelos que hay en España. No, el resto bien. tienen una vez íbamos Jesús y yo, era en el puente aéreo, ¿te acuerdas? Y nos comimos no menos de 8 bocadillos cada uno, porque íbamos casi solos, y el azafato no hacía más que darnos bocadillos de queso y de chorizo, que era lo que quedaba, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos buena amistad con el azafato. Ese día comimos, pero de verdad, como marqueses, con el hambre que llevábamos. Sí, sí, sí. Y el último, el que tenía que traernos a Madrid, bueno, casi fue de infarto, ¿no? Lo cogimos casi ahí ya, sí, sí, despegando. Sí. Pero luego nos contaron... Ahora Iberia ya no da bocadillos ni pagando. ¿Qué tiempos, eh? Que pagues, prácticamente consigue el bocadillo, porque como estés en el tercer o cuarto en la fila se les acabaron, ¿no? En ese sentido es desastroso, que ya no es Iberia, además, quien fleta los aéreos, es... Clicker. Mira, el último vuelo... Otra compañía, pese a que los aviones son de Iberia. El último vuelo que tomé yo, pues es reciente, con la presentación del libro en Sativa, ya nos pasó lo inaudito, y es que debido a una pequeña espera, esto que llaman el slot, esto que te quedas en el pasillo esperando que te den turno para despegar, sí, se les enfrió el café. Se les enfrió el café. Empezaron a repartir café y las primeras filas bien, y cuando ya llegó a nosotros, frío, y ya le advertían, va frío, ¿eh? Sí, pero es que además ahora esa es una de las técnicas de las compañías. Las compañías tienen unas obligaciones legales con los pasajeros, que si hay retraso deben ofrecer una contraprestación. Yo hace poco, por ejemplo, un vuelo de otra compañía, hubo un retraso de una hora y te pagaron otro billete. O sea, pero eso es unas grandes pérdidas. Entonces, la política de lo que se hace ahora es precisamente eso, ¿no? Te meten en el avión a la hora a la que tienen que estar en el avión, lo que no te dicen es cuando despegas. Una vez que estás dentro del avión, la responsabilidad de un retraso es de AENA y ya no de la compañía. Eso ¿no? es. Yo tardé en despegar en mi último vuelo, 2 horas y cuarto en el avión. Dentro del avión, ahora. Dentro del avión. Y en el aterrizaje a la vuelta se cayó toda la luz de la Terminal 4 con mi tarjeta de crédito dentro de un cajero. O sea, me pasa de todo. Así que no me hables de la Terminal 4 porque puedo matar a alguien. O sea, de verdad que. 2 horas y cuarto. Así que me voy a poner a defender un poco el tren porque es que en serio, bueno, sí, no podía viajar de otra manera ahí porque todavía no hay trenes que vayan sobre el agua. Sí. Pero la verdad es que el tren, ya el sea tren. La versión AVE, lo que estábamos hablando antes del programa, las de levitación magnética, como el que el tubo del accidente en Alemania, que el proyecto es hacer Hamburgo-Berlín en 2 horas, que es asombroso. Un tren que iría a unos 700 kilómetros por hora, casi el doble que el AVE. Y la verdad es que los trenes de levitación magnética son el futuro de los trayectos intermedios medio largos. El coche quedará para distancias cortas y para el turismo, que es muy agradable. El tren para la comunicación entre capitales a medias distancias y el avión para los vuelos intercontinentales. Pero es que el tren también es bellísimo para viajar en sí mismo. Yo creo que es el viaje puro ese que se hace. Sí, lo que pasa es que quizás en un tren de alta velocidad, que es bonito, el paisaje de Bess, es verdad. Pero como la condición de la forma en la que tienes que hacer es que es como autopistas, aunque sean vías. Te has visto los tipos de viaductos, como son vías aisladas, que no puedes... Cambia un poquito, ¿no? La sensación es del tren clásico, pero sí es bonito. Es pues hombre, exigimos ya un AVE a Valencia, un AVE a Málaga, un AVE a Bilbao y un AVE que nos conecte con el noroeste, con Galicia. Yo exijo un tren a Galicia, en condiciones. Bueno, tú sabes que haya tren, ya luego que haya un tren en condiciones. Es un chiste de la España, España franquista, pero es verdad. Congreso en Canadá sobre trenes. Y entonces el representante de los ferrocarriles canadienses dijo, bueno, pues nuestros trenes de la Transpacific son capaces de pasar desde el Atlántico al Pacífico atravesando Canadá de parte de este a oeste en solamente 2 días. Y contestó el de Renfe, los nuestros también. Pues los dos únicos trenes que conectan Madrid con Galicia está el diurno. Es un tren el transiberiano, como llamaban al de Barcelona. Más de 7 horas en hacer poco más de 500 kilómetros. Es una vergüenza. Sí. Y luego ya, el nocturno, que es extraordinariamente caro, tarda un día entero casi, o medio día. Bueno, yo el viaje más largo que he hecho en mi vida ha sido precisamente a Galicia, el 2 de agosto de 1990, Zaragoza-Santiago, salimos el 2 de agosto y llegamos el 4 de agosto. Y lo tengo marcado a fuego en mi memoria. La única vez que he tenido la desgracia de tener que ir en tren de Madrid a Coruña... Creo que también tengo uno de los récords míos de duración de un viaje. Ese, yo creo que pensaba que estaba viendo a Marte o algo así. Digo, bueno, pero ahora veremos la luna, las lunas de Júpiter o algo así, porque llevo aquí ya años. Claro, esto era como aquel. Dice, oiga, ¿cuánto tardo en llegar a Tenerife desde Madrid? Dice, pues 2 horas y media. Bueno, ¿y eso en avión? Dice, sí, en avión, 2 horas y media de Madrid a Tenerife. Bueno, pues póngame un billete de tren que me compensa más, ahí no tengo prisa. Bueno, Carlos, ¿cómo será la especie humana? ¿Cómo será la especie humana? Que eso nos intriga mucho. Pues seguramente que de la forma más alejada posible, como dice un teórico de la evolución que se llama Oliver Curry, que trabaja en la Escuela de Economía de Londres. Han montado una enorme polémica, no sé por qué, porque la verdad es que la cosa, pues bueno, no deja de ser curioso, pero no tiene por qué montar una polémica, algo que se supone que va a hablar de cómo será la humanidad del futuro, y sobre todo porque tiene una contradicción en su mismo planteamiento, que luego comentaré, y aparte de todo porque creo que tiene un olvido imperdonable que le ocurre prácticamente a casi todos los que en vez de hacer prospectiva hacen profecía, en el sentido clásico de la palabra, por eso no es prospectiva. No es prospectiva porque habla de un futuro demasiado remoto como para poder acertar en base a consideraciones actuales. Oliver Curry ha expuesto una teoría sobre la evolución humana muy curiosa, en la cual se aproxima bastante a lo que representó Henry George Wells en sus obras sobre la máquina del tiempo. Es decir, ¿os acordáis de los Eloy y de los Morlock, que hay dos especies? Lo que pasa es que lo hace al revés. En la máquina del tiempo de Wells, los feos son los más desarrollados e inteligentes, son los que cazan a los Eloy, que son, sin embargo, los más guapos. Bueno, digamos que Curry lo hace justo al revés. Dice que la humanidad va a alcanzar su culminación, el momento más perfecto de su historia, dentro de unos 1000 años aproximadamente. ¿En el 3000? Sí, aproximadamente, dice que dentro de unos 1000 años. ¿Este es el que dice que no habrá prácticamente rubios y que las mujeres tendrán los ojos más grandes? Sí, no, lo de los rubios lo ha cogido de unos estudios que hay sobre deriva genética, que por cierto también diré, porque por lo mismo que creo que Curry está equivocado, creo que también están equivocados en eso. Y es que creo que se les está olvidando un elemento esencial. Curry dice que de manera natural la humanidad tenderá a unificarse de manera racial. Ese será el primer paso. Seremos más morenos. Claro, por lo tanto seremos una especie de piel café con leche, más altos, dice que alcanzaremos cerca de los 2 metros, viviremos unos 120 años, y que los hombres desarrollarán facciones simétricas, tendrán un aspecto más atlético y mandíbulas más cuadradas, con voces más profundas y penes más grandes. En tanto que las mujeres tendrán la piel más clara, mucho más suave, no tendrán ningún tipo de vello, grandes ojos claros, cabello brillante, pechos más pronunciados y facciones, al igual que los hombres, más simétricas. Dios Jesús, a mí eso me está bien, ¿eh? Hasta ahí. Eso me asusta, ¿eh? Hasta aquí de momento, bien, bien, bien. Lo que pasa es que dice que a partir de ahí, los humanos vamos a pagar nuestra dependencia de la tecnología, porque nos acostumbraremos a todo tipo de artilugios para cubrir cualquier necesidad, de manera que nos acabaremos pareciendo a una especie como de animales domésticos, de manera que nos volveremos incapaces de tener empatía, perderemos emociones, no nos enamoraremos, perderemos confianza y respeto, y de esa manera tenderemos de manera natural a dividirnos en dos especies. Una especie que será más perfecta, es decir, lo que es la teoría que ya tenía Wells de los seres esbeltos y chatos, unos más altos, más desarrollados, más perfectos, y otros, por el contrario, como dice él, muchos más feos, muchos más tontos y parecidos a duendes. Entonces dice que serán dos especies totalmente distintas que no mezclarán genéticamente o que no colaborarán genéticamente entre ellos. Mm. Bueno, ¿dónde está la contradicción de este pequeño disparate? Aparte de no deja de ser gracioso. Bueno, pues una ya se la han señalado los propios científicos, y es que hay una contradicción en los términos de la exposición. Si hay un sistema que es capaz de romper las barreras raciales, porque él habla de una especie única con una sola raza debido a las mezclas globales, si algo rompe las barreras raciales, también rompe las barreras sociales, con lo cual no habrá dos especies. Es decir, hay una clara contradicción. Efectivamente, jamás podrían caminar por separado si se están fusionando por otra vía. Mm. Es decir, está claro que por lo que se conoce de cómo es la deriva de la civilización nuestra, de la occidental, que es la que tiene más contacto actualmente, digo que fue la primera civilización global con otras razas, lo que es evidente es que si algo es capaz de romper la barrera racial, rompe la barrera social también, porque normalmente está claramente ligado una cosa a la otra. Yo tengo mi propia aportación. Creo que tanto esta teoría como la que has mencionado tú, que salió hace unos meses, la desaparición de los rubios, olvidan un elemento esencial. Y si no soy catastrofista, si lo fuera no cuento lo que voy a decir. Obviamente me olvido de que el mundo va a ir mal. Si el mundo va bien, que es la teoría de Curry, para que esto ocurra tiene que ir bien durante los próximos 1000 años, si el mundo va bien, a todos se les olvida un elemento esencial. Y es que probablemente en menos de 100 años podremos fabricar nuestros hijos como queramos. De manera natural, los que tengamos de manera natural, podremos elegir en nuestro patrimonio genético prácticamente cualquier detalle que queramos añadir. Esto se les ha pasado a todos. Sí, sí. Con lo cual, dado que existe una razón, bueno, una causa muy bien estudiada dentro de todos los pueblos humanos, que consiste, pueblos humanos y todas las especies animales, es que todas tienden de manera natural a proteger su patrimonio genético. Es decir, a los padres, de una manera inconsciente, les gusta que sus hijos se les parezcan. Eso quiere decir que si alguien en el futuro puede elegir técnicamente cómo fabricarse o modelarse sobre su patrimonio genético, es decir, no estoy hablando de niños artificiales, sino niños naturales, su propia herencia, su propia descendencia, se la va a fabricar como es él. Pero siempre lo va a hacer. Sí. Es decir, un padre puede adoptar un niño, un padre español, o españoles, europeos, blancos, pueden adoptar niños negros o chinos. Estoy seguro, no hay ningún problema y los quiere exactamente igual. Pero si son tus hijos, no me imagino a una pareja española teniendo voluntariamente un niño negro, por ejemplo. Es decir, eso no va a ocurrir jamás. Por lo tanto, de la misma manera, es decir, la tendencia natural que tenemos a proteger nuestra herencia y a que nos guste que nuestra herencia se nos parezca, pues qué bien, mira cómo se parece a su papá, cómo se parece a su mamá, pues yo, eso gusta Serrat, siempre, claro. A menudo los hijos se nos parecen. Iba a decir que a veces desgraciadamente. Entonces, lo que es cierto es que eso va a ocurrir, y como va a ocurrir de manera natural, probablemente la capacidad humana técnica de manipular nuestra propia herencia genética en los próximos, ¿qué, 100 años? 25, 30 años, va a cambiar completamente la estructura de la humanidad. Sí. Pero la va a cambiar completamente hasta el extremo de que probablemente hará inútil, es decir, inútil y totalmente inoperativa, cualquiera de las teorías que está fijando Curry. Es decir, ¿cuál es el problema verdadero de que la humanidad se divida en dos? Pues no es un problema basado en la evolución genética, sino un problema basado en las diferencias sociales. Si dentro de 100, 200 años hay grupos de humanos que pura y simplemente no se mueren, eso sí que va a dividir la humanidad en dos. De hecho, la humanidad ya está dividida en dos. Ahora mismo, los que estamos sentados en esta mesa, tenemos acceso a un tipo de cuidados médicos que más de la mitad del planeta no tiene ni en sueños. Es decir, cuando se habla de que se muere un niño cada 2-3 segundos, desde luego no es un niño europeo. Es decir, eso ya nos está dividiendo en dos. Esto es como la famosa frase. Qué crudo, ¿verdad, Bruno? Es como la famosa frase. Puede que llegue un momento que, pura y simplemente, no seamos capaces de vernos amenazados por la llegada del fascismo, porque lo seamos todos ya. O sea, es decir, así de sencillo. Sí, es decir, en el fondo estamos ya divididos en dos. Lo que pasa es que no queremos verlo. Pero es que en eso es lo que ni uno de esos elementos lo ha tenido en cuenta Curry. Y es que en el fondo el problema es que es imposible, este es el síndrome Rivera, no se puede ver ningún futuro ni ningún tema misterioso, extraño o que vaya a ocurrir desde una sola disciplina, porque te equivocas siempre. Si tú sacas tus conclusiones basadas en tu conocimiento, te equivocarás siempre. Tú no te puedes olvidar, cuando estás hablando del futuro de la raza humana, de la biología, de la ingeniería, de la medicina. Es decir, son elementos que de una manera u otra factores, van a trastocar todo lo que estás pensando. Determinados factores culturales que pueden existir en el futuro y que ahora son impensables. Cuando decimos que vamos a poder diseñar a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza y en función de lo que creemos que es lo más adecuado, lo más estéticamente... Pero podrán los ricos, a lo mejor, porque probablemente será caro, claro, o a lo mejor no, puede todo el mundo, podrán no los ricos, pero bajo nuestros parámetros culturales actuales sabemos cómo queremos que sean nuestros hijos, más o menos, ¿no? Pero dentro de 10 años esos parámetros culturales y esos parámetros de lo que sea ideal... Pero fíjate, Bruno, para que veas hasta qué extremo esto es un disparate de idea. Por ejemplo, en Japón hay un tipo de operación ahora muy curiosa, de operación estética, que es doble. Por un lado, los japoneses, sabéis que, sobre todo en chicas ocurre mucho, que se operan los ojos para intentar tenerlos redondos. ¿Por qué? Por una cuestión de contaminación estética. Es decir, están totalmente occidentalizados en lo que ellos tienen de imagen de la belleza ideal. Pero, por ejemplo, en Perú ha empezado a extenderse una operación que es el ajaponesamiento. Es decir, gente que tiene claramente genes indoamericanos, indígenas, que intentan parecer japoneses para esa manera intentar, si emigran a Japón, ser considerados niseis. Bueno, pues, por ejemplo, es un tipo de operación al revés. Pero no, es una operación de mejora social. Sí, pero eso no tiene carga genética en todo caso. No, claro, pero imagínate que pudieras hacer... Pues eso es lo que quería llegar. Imagínate que pudieras hacerlo genéticamente. Por ejemplo, que el hijo de un niño, hijo de unos espaldas mojadas mexicanos, supiera que genéticamente, porque es mestizo y por lo tanto tiene su carga genética, también genes europeos, pudiera ser blanco. Pues lo haría, ¿por qué? Pues simplemente para intentar evitar el efecto rechazo del inmigrante. Pero, también, pues, claro. Por también, cierto, el norteamericano 300 millones, latino, por supuesto, nacido en Nueva York, dicen algunos, ¿eh? Cierto, como era de esperar. Se ha convertido en el cuarto país que alcanza esa cifra, creo. Y le ha quitado un peso de encima al norteamericano 200 millones, que era asiático. Y hombre, llevaba una carga muy, muy pesada. Así pero decir que todo este tipo de perspectivas a largo plazo son absurdas, o sea, no tiene ningún sentido, nunca se acierta. Pero nos permite hablar un rato. Pero seguramente, igual no nos dibuja el futuro cómo va a ser entonces, dentro de esos 1000 años, pero sí nos está dibujando cuáles son nuestros problemas actuales. Exacto, y cuáles son, cuál es la deriva actual y si esa deriva es buena o mala, porque nos está poniendo delante las... el camino que vamos a recorrer y hacia dónde vamos en función de lo que somos ahora y de lo que queremos ahora. Y ahí podemos encontrar cuáles pueden ser algunos de nuestros defectos, ¿no? Y qué es lo que debemos corregir. Claro, yo creo que Oliver Curry no se plantea eso. Es decir, él está hablando de un mundo perfecto donde vaya en una evolución normal, demográfica, como si estuviéramos en una especie de probeta. De campanas. Si no ocurre nada, es decir, si el cambio climático no modifica esto, si Malthus se equivocó, si no hay ninguna guerra mundial y tal, bueno, pues tendemos a esto. Pero yo creo que incluso hasta se equivocan las fechas. Es decir, le sobra un cero. Cuando habla de los próximos 1000 años, está hablando de los próximos 100 años. Es decir, esa modificación genética está ya prácticamente al alcance de muchos laboratorios. Otra cosa es lo ético o no ético de la historia. Y cuando habla de los próximos 10.000 años, que es cuando se produciría esa división de las razas, ¿no? O subrazas entre los listos y los tontos, pues evidentemente también le sobra. Es decir, en los próximos 1000 años, claro que habrá no solo dos razas, sino posiblemente tres, desde la más animalesca reptiliana hasta los más inteligentes, incluso hasta los más elitistas, que serán los que modifiquen el código genético de los más tontos, que sería la utopía de Aldous Huxley. ¿No? Sí, pero los Epsilon. Y no contamos con las regulaciones legales que pueden existir al respecto. Es decir, podremos elegir genéticamente que un hijo nuestro no tenga determinado gen que pueda provocar determinada enfermedad. Y eso legalmente, por mucho que algunos se opongan y demás, eso legalmente va a acabar siendo aceptado. Pero legalmente pero se aceptará que nuestros hijos sean rubios y que eso lo podamos determinar de forma genética. Claro, Bruno, vamos a hacer una prospección ahora muy fácil. Es decir, vamos a llegar al momento en que conocemos ya el código genético, conocemos el genoma, sabemos perfectamente qué genes son los que dan una determinada enfermedad y por lo tanto se puede evitar. Y eso se puede llegar. Es decir, claro, técnicamente, teóricamente es posible. Y legalmente. Perfecto. Vamos a conseguir, como dice Oliver Curry, llegar a los 120 años, incluso más. ¿qué ocurre cuando el hombre casi sea inmortal? Es decir, es verdad, has eliminado una serie de problemas, es decir, no nos vamos a morir, o por lo menos no vamos a morir de las enfermedades que están previstas, pero el que seamos mucho más mayores, el que vivamos más años, va a generar una cantidad de conflictos sociales que va a provocar otro tipo de muerte, es decir, los asesinatos se van a incrementar. Es decir, que hay una serie de cosas que tú puedes arreglar, pero se abren otras puertas al conflicto, porque hay una ley del caos, es decir, es que el caos se da en matemática y se da en sociología. Sí. Es decir, hay algo que tú no puedes nunca predeterminar. Entonces llega un momento en exacto, que todas las variables son tan enormes que te cambian el sistema de la opinión. Porque, por ejemplo, estamos hablando sobre un estándar de pensamiento democrático, y si de repente es una dictadura la que decide hacer justo lo contrario de lo que dice Curry, que es el salto genético, por ejemplo, convertir a los monos en trabajadores esclavos, claro, que sabéis que si incluso se planeó en un momento dado en un gobierno dictatorial, en concreto la Unión Soviética, en los años 50, como un objetivo más o menos paralelo, muy extraño, pero hay todo tipo de maldades que se pueden pensar. O anular en los hombres determinadas capacidades. O al revés. Estaban libres e independientes. Y seguimos hablando en una sociedad ideal, eso, que vaya hacia valores de respeto o ciertos derechos humanos más o menos consolidados. No tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro. Claro. Pues ya veremos a ver cómo es el futuro. En cuanto a la longevidad, el otro día falleció el hombre más viejo del mundo, un cubano con 126 años. Nació español y ha muerto cubano. 126 años. Y además hay muchos longevos en Cuba, hay muchos centenarios. Se reunían en un club. Así que esto de los 120 años en Cuba ya lo tiene muy asumido. Bruno. Sí. Mira a Fidel Castro. que va camino. Va camino de ello, el comandante. Pero bueno, en Cuba lo que sí tenemos es noticias no del futuro, sino del pasado. Sí. Y ya por fin, tanto que nos habían solicitado los estudios de Paulina Zelinsky, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la Atlántida cubana? Pues bueno, National Geographic nos cuenta cosas. Sí, por primera vez, recapitulando muy rápidamente, en el año 2000 se produce el descubrimiento de unos restos que pueden corresponder a obras manufacturadas por seres humanos hace miles de años, que están en una zona que está entre la isla de Cuba y la península de Yucatán, sumergida a varios cientos de metros de profundidad, pero esa zona estaba sobre la superficie hace unos 10.000 o 12.000 años. Por lo tanto, esa sería la antigüedad de los mínima de los restos encontrados. Posteriores investigaciones, especialmente la del 2004, certifican la existencia de esos restos y presentan un modelo geológico para explicar su naturaleza y su antigüedad, que vienen a certificar las primeras sospechas, que incluso hacen que se hable de la Atlántida cubana al referirse a este asunto. Esos restos están ahí, son restos de una ciudad con bases de pirámides, de monolitos, de templos, una ciudad que fue edificada por alguien hace unos 10 o 12 mil años de antigüedad. Y la investigadora Paulina Zelinsky y otros estudiosos a los que se incorporó en el 2004 National Geographic comenzaron a estudiar el asunto. Nuestros oyentes nos piden muy habitualmente informaciones sobre este tema y, como les hemos venido diciendo, cuando haya novedades las contamos. Bueno, pues bien, ha habido nuevas novedades ante este descubrimiento que puede ser extraordinario. Y es que esta semana en los Estados Unidos, en el canal de National Geographic, se ha presentado el primer documental sobre el asunto elaborado por los investigadores, el primer documental hecho desde dentro de la investigación y en donde se presentan ya no solo los descubrimientos efectuados en esta zona entre Cuba y Yucatán, en donde se certifica la existencia de esos restos, sino que se habla geológicamente de cómo explicar su tiempo, su antigüedad. Se vuelve a insistir en esos 12.000 años, se habla de una serie de fenómenos geológicos que generaron una serie de tsunamis que pudieron provocar que esta ciudad quedara sumergida bajo el mar hace unos 12.000 años, pero además el documental quiere ir más lejos. Y esto es lo verdaderamente sorprendente de la teoría propuesta en este trabajo por National Geographic, y es que habla de que esos restos que se encuentran sumergidos tendrían mucho que ver con otros hallados en toda esa zona del globo, toda esa zona del centro de América. Y entre las investigaciones que se han presentado sorprendentes por parte de National Geographic están el de las famosas esferas de Costa Rica. Varias esferas recientemente descubiertas que han sido profundamente estudiadas por George Erickson, que es un arqueólogo de la Universidad de Costa Rica, en donde, tras una serie de investigaciones, llegan a la conclusión de que esas esferas también tienen 12.000 años de antigüedad y que están elaboradas con unas técnicas extraordinariamente avanzadas para lo que se supone de la época. Este hecho, unido a otros, les ha hecho plantear a los responsables de ese trabajo que en esa zona, ahora sumergida en el mar, en esa zona entre el Yucatán y Cuba, existió una ciudad, una auténtica civilización que dio origen a otras culturas de la zona, de la cual los mayas serían los herederos, y que explicaría esa cultura los posibles lazos navales que existieron entre África, Europa y América, entre los datos que ha expuesto National Geographic y que formaban parte de lo que hasta ahora podía considerarse heterodoxo, están los restos, por ejemplo, de hallados en determinados cuerpos en Egipto con tabaco y cocaína, restos que solamente podrían derivarse de una unión entre ambos continentes, porque el tabaco y la cocaína procedía de América. Además, se establece una serie de similitudes arqueológicas entre los restos de México y de otras zonas de Centroamérica, con los restos griegos, con restos egipcios, con restos africanos y restos europeos. Es decir, se establece la teoría de la existencia de una suerte de auténtica Atlántida en esa zona, cuyos restos, cuya civilización de alguna forma se postergó, y esa civilización sería la responsable, sus herederos, de los contactos entre esos diversos continentes. Bueno, Desde luego, National Geographic tiene la cosa jugosa, ¿eh? Claro, que se ascriba totalmente a las teorías más heterodoxas y menos admitidas es un auténtico golpe de mano, muy sorprendente, y que ya ha generado las primeras respuestas, pero respuestas amables por parte de alguien representante de la arqueología más oficialista, como puede ser Juan Manuel Machaín Bass en México, que asegura que hay que atender a este tipo de teorías y que lo que presenta National Geographic es solamente eso, pero que deben escucharse. Hasta ahora, cuando lo han propuesto otros, han dicho que había que mandar al infierno a quienes dijeran semejantes cosas. Bueno, lo ha dicho, pues, National Geographic, de la herejía, y hay que de la locura, seguir, ¿verdad?, atentos. Del fuego eterno de condenación y todo esto hemos pasado a hay que escuchar lo que... Claro, sé que... Y a partir de noviembre más investigaciones en esa zona, en donde, por cierto, hay dos novedades sobre las futuras investigaciones. Una positiva, y es que en noviembre se vuelve a la zona a investigar hasta dónde se llegue. ¿Por qué hasta dónde se llegue? Porque National Geographic, entre otras cosas, ha contado las dificultades que está imponiendo el gobierno de Cuba para las investigaciones de esos restos, parte de los cuales están en aguas internacionales, pero que el acceso a ellos hay que efectuarlos... Hay problema, el gobierno de Cuba va a dar permiso, estoy convencido, porque yo creo que sé cuál es el motivo, es la pasta, así que es cuestión de pagar más. Te das cuenta, Jesús, si no sales en National Geographic, no eres nadie. No eres nadie, no sales en la foto. Entonces, o sea, no somos nadie, ¿quieres decir con esto? No somos nadie, no somos nadie. Algún día nuestro sueño sería aparecer en National Geographic, ¿verdad? ¿Tú y yo no eras ser caballero de la Orden del Imperio Británico? También, pero uno ambiciona tantas cosas que... Bueno, pues vamos a seguir. Oye, mira, puedes empezar por el alcalde de La Coruña, que lo es. También. Que lo era. Luego hicieron a Agatha Christie, ¿no? Se la dieron esa distinción. Sí, claro, claro. Lo que estaba pensando es que es verdad, el alcalde de La Coruña lo es. El alcalde de La Coruña le hicieron, el actual embajador en Roma, que es en el Vaticano, es caballero del Orden del Imperio Británico. Ajá, ¿qué me dices? Pues, sí, le hicieron a Paco Vázquez. Paco Vázquez, bueno, pues, ¿por qué no nosotros, Carlos? Pues caray, hay que empezar por recrear la batalla del Viña, hacer algo. Exacto. Hoy la Tierra y mañana la Luna, Marte. Bueno, Jesús, ¿qué pasa con las bacterias? A ver si es que vamos a llegar al año 3000, como decía Carlos, y no vamos a tener una Gioconda que ver. Ay, estas bacterias nos están comiendo vivos y están comiendo sobre todo a los soldados de terracota. Ah, los soldados de terracota. Los soldados de terracota. ¿Os acordáis de ese hallazgo, no? Los soldados de Xi'an, los guerreros de Xi'an. Exactamente, que se encontraron las afueras de la ciudad de Xi'an, en la antigua capital de China, y que pertenecían, pues, a ese primer emperador chino, a Qin Shi Huang, que le dedicamos un monográfico hablando de toda su megalomanía, porque era un personaje fascinante en todos los sentidos, pero bueno, con un ego bastante considerable. Y una de las cosas que hizo fue hacer un ejército de terracota con sus caballitos a tamaño natural para que le custodiaran en el más allá, en esa tumba que se sabe dónde está localizada, pero con esa paciencia china que están teniendo, pues se va desbrozando poco a poco, que no tiene que ver en concreto con estos guerreros, sean que sí están cerca de la tumba, pero que formarían parte de ese ejército en las afueras del Santa Santorum, que sería su tumba. Bueno, pues esto, que es, bueno, pues un atractivo turístico para aquellos que vayan a China, en concreto a Xi'an, por cierto, que ahora esta ciudad se ha convertido en un importante centro textil, o sea que también tiene otra fuente de ingresos, pues se ha descubierto que poco a poco hay unos hongos además de distintas clases, 48 clases de hongos se han descubierto, que están amenazando la integridad de estos guerreros de terracota. Y eso a sabiendas que desde el año 2001 ya el gobierno chino pues instaló, hizo un concierto con una empresa farmacéutica belga, una empresa Janssen, para que en su laboratorio fuera controlando los hongos que se estaban produciendo y que estaban atacando, pues, en particular en la superficie de las estatuas, estaban modificando su color y ese ataque agresivo se estaba haciendo de dentro hacia afuera. Es decir, pues, aún así, no logran evitar que esos 48 clases de hongos están afectando de una forma dramática, ¿no?, y peligrosa, pues, ese patrimonio de la humanidad, como son los guerreros de Xi'an. Los expertos están considerando que todo esto se debe al cambio de temperatura que origina los millones de visitantes que acuden, ¿no?, cada año allí. Porque estamos hablando ya de millones, pues una industria turística tremenda, ¿no? Y que muchos de estas figuras, muchas viajan al extranjero. Aquí en Madrid hemos tenido. Claro. Entonces, bueno, piensa que el origen de esa infestación está ahí, en ese cambio de temperatura, no solo ahí, evidentemente también. ¿Cuántos guerreros habrá? Unos 8.000, ¿no? Decían. Sí, de los cuales hay 700, 800 que son los que están, por decirlo así, expuestos al público y de los que se están como más presentables, ¿no? Los demás, ya digo, con esa paciencia china, pues poco a poco los van sacando, los van limpiando. A mí me parece muy correcto, ¿no? Porque es la mejor forma de que se puedan ver en la posteridad y además ya con una buena muestra de 700, 800 guerreros ya están vivos, ¿no? Pero no, está el emperador Qixi Huan, el bestia de él, ¿no?, por decirlo así, utilizó casi todo su ejército, ¿no?, para hacerlos en terracota y además no con molde, ¿no? Porque mucha gente pensaría, bueno, vale, se hace un molde y se van haciendo ahí sus guerreros, sus caballos, ¿no? Son todos diferentes. Sí, sí. Es decir, incluso en algunos casos se ha dicho que tendrían la expresión de sus generales, ya no digo de sus soldados, pero sí de los principales. Con lo que también dirigentes. Se convierte en una estupenda, magnífica muestra antropológica, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, sí, exactamente. Fíjate lo que se puede encontrar cuando se localice, por cierto, cuando se dé a conocer, cuando salga a la luz, la tumba de Qixi Huan, porque localizada está. De la que hablamos aquí. Hablamos incluso que tenía hecho, bueno, pues una ciudad en miniatura y que los ríos serían mercurio. O sea, que hasta ese extremo podría llegar esta tumba, aparte de la cantidad de objetos, de armas, Entonces, de todo lo que se puede encontrar. Estos guerreros, Jesús, ¿corren peligro ahora mismo? Están corriendo peligro, efectivamente. El Beijing Morning Post, que es el que ha dado la noticia, es el que ha dicho que estos hongos no pueden decir el diario de Pekín, ¿eh? Sí, es el de la mañana de Pekín. Están literalmente carcomiendo los tesoros artísticos, es decir, los guerreros de terracota son como los más llamativos, pero evidentemente está afectando también a otras obras artísticas de esa misma época, y están carcomiendo de una manera tremenda hasta que pueden producir, dicen, si no se para, es decir, para eso están estos laboratorios, esta empresa farmacéutica, si no se para antes este desperdicio, este deterioro que está generando unos daños irreparables en algunas de esas estatuas, es decir, algunas que no sé si sean las que están puestas al público o no están expuestas al público, pero que tienen que parar de una forma radical todo esto, porque posiblemente la próxima generación tenga que ver reproducciones de esas estatuas. La verdad, Carlos, es que el principal peligro que se cierne sobre el patrimonio artístico de la humanidad son estos bichitos, ¿verdad? Las bacterias, los hongos. Somos nosotros mismos. La polución, que cambiamos, la respiración. Pero que, pues, se sabe desde siempre. Además, que el gran problema de descubrimientos como el que se hizo en su momento de las esculturas de terracota chinas es que cuando cambiamos las condiciones que han permitido que eso se mantenga de una manera, pues entra un proceso de deterioro. Hombre, yo lo que pasa es que confío en la técnica. Supongo que se podrá ir controlando y que tarde o temprano conseguiremos salvarlo de alguna manera. Porque si no, la pérdida para la humanidad... Pues, claro, pero fíjate que la noticia sale a pesar de que ya en el año 2001 ya habían previsto todo esto. Es decir, que ya estaba trabajando esta empresa farmacéutica. De hecho, están pensando, ¿no?, pues, en cooperar con más empresas farmacéuticas en busca de exterminar de una forma definitiva la plaga. O sea, cuando esto sale a la luz es que se han dado cuenta que la empresa farmacéutica Janssen y otras con las que están cooperando son incapaces ahora mismo de detener ese proceso degenerativo que tienen los hongos. O sea, porque si no, esto no se daría a conocer, esto no sería una noticia. O sea, desde el 2001 ya empiezan a trabajar con esto. Si esto está ocurriendo es porque ven que el asunto se está desmadrando, que no lo pueden controlar, y bueno, de alguna forma, pues más de una empresa farmacéutica, aparte de las que están colaborando, pues se sumará un poco a esto, en fin, porque estamos hablando de eso, de un patrimonio de la humanidad. Colón nació en Cuba. Quietos. Vamos, es una hipótesis y no es la Cuba de la que nos hablaba Bruno, sino la Cuba portuguesa. ¿Quién dice esto, Carlos? ¿Quién nos sabe? Pues lo dicen bastantes portugueses desde hace bastante tiempo. Tampoco sí, es una cosa tan moderna. En 1988, hace casi 20 años, se publicó un libro. Su autor se llamaba Mascareñas Barreto. Era un historiador portugués, un investigador, que hizo un libro que se llama Cristóbal Colombo, agente secreto del rey Don João II. Parece un cómic. Claro, este libro de hace casi 20 años se ha puesto de moda recientemente porque se publicó este verano la traducción al español de la novela de Manuel Luciano da Silva, El Códice 632, que se basa en estas teorías, según las cuales, en realidad, Cristóbal Colombo era un agente secreto en Castilla del rey Juan II y hijo de un noble portugués que tuvo que ocultar sus orígenes pues debido a un problema de rencillas internas del alto núcleo dirigente del gobierno portugués, de la corona portuguesa. Bueno, cuento un poco la historia. Hay dos cosas, bueno, dentro de las miles de cosas extrañas sobre la vida de Colón, a mí, por ejemplo, de esta historia, que como todas las historias que se han contado sobre Colón siempre tienen algo interesante, hay dos que siempre me han llamado mucho la atención porque son como mínimo extrañas. Por ejemplo, ¿por qué un genovés, vamos a ir por la teoría tradicional, sí, marino de orígenes oscuros, pudo llegar a casarse cuando todavía no era, o no fue, porque de hecho no lo fue prácticamente nunca, una persona rica, poderosa, notable? Es decir, ¿cómo un marino de orígenes oscuros se pudo casar con Filipa Móniz, la hija del gobernador de Porto Santo, sí, que en aquel entonces era el lugar más rico del mundo? Porque era guapo, Carlos, era guapo. Sí, pero eso no era suficiente para su padre. Pues porque tenía don de gentes. Ya, también. Hay algo muy raro. Es decir, esa es la primera cuestión extraña del origen de Colón. ¿Por qué Colón entra en un alto nivel dentro de lo que es la nobleza portuguesa sin aparentemente tener nada detrás? O sea, un aventurero que llega y de repente acaba colocado en las altas esferas del gobierno de Portugal, lo que permitía, entre otras cosas, acceso a una información que en aquel entonces era lo que llamaríamos clasificada, de altísimo nivel. Llegó sin nada porque precisamente llegó a nado. Exacto. Bueno, pues lo que sostiene la teoría portuguesa, que es por la teoría del libro que he citado primero, el año 88, básicamente es que en realidad, Colón era hijo de un noble portugués, del duque de Beja, don Fernando. Se llamaba en realidad Salvador Fernández Sarco, porque por parte de madre era nieto del gran navegante portugués, que entre otras cosas fue el descubridor de la isla de Porto Santo, es decir, de la propia Madeira, a principios del siglo XV. Entonces, en realidad, sabéis que se conserva la famosa firma de Colón, esa que ponía XPO Ferens. Bueno, pues el autor del libro, Mascareñas Barreto, sostiene que el XPO equivale a Cristo, por tanto Salvador, que Ferens, en la forma que terminaba la S, es una transcripción, una reducción del apellido portugués Fernández, y que luego había un juego con la letra hebraica Lamed, un guión al origen sefardí de Zarco. Zarco era de origen judío, eso se sabe perfectamente, aunque estaba, bueno, aceptado dentro del grupo de navegantes portugueses como uno de los primeros. De hecho, fue el que inició la exploración atlántica portuguesa. Bueno, debido a que era hijo del duque de Beja, que estaba enfrentado con el rey de Portugal, ese es el motivo por el cual, supuestamente, Colón tuvo que pasar a Castilla y escapar, y sin dar a conocer cuál era su verdadero origen, porque eso le podía haber enfrentado directamente con los más altos niveles de la corte de Portugal. Según el autor del libro, según Mascareñas Barreto, en realidad Colón lo que había hecho es que con 6 años fue hasta Porto Santo, él se educó en Madeira, y allí fue donde conoció a Filipa Móniz, es decir, ya de niño, con la que luego se iba a casar años más tarde, cuando había restablecido su personalidad y su patrimonio sin dar a conocer su verdadero origen. Origen que, sin embargo, sí era conocido por el gobernador de Porto Santo y, por lo tanto, por el padre de su mujer. Bueno. Con ella es con quien tuvo a Diego, a su primer hijo. Y bueno, pues es una teoría más. ¿Y por qué Cuba? Bueno, pues porque es el pueblo en el que se supone que nació. Es curioso porque unas teorías portuguesas desde siempre para defender el origen lusitano de Colón es que la mayor parte, por no decir que la casi totalidad de los primeros topónimos que se dan en la zona del Caribe están reflejados en el Alentejo portugués. De hecho, Cuba es una población del Alentejo portugués también, aparte del famoso nombre y la otra teoría que hay. Pero es que exactamente lo es Veracruz, Santo Domingo, San Bartolomé, es decir, un montón de sitios. Pero la isla de Cuba fue en origen juana, ¿no? Claro. Esa es la teoría tradicional, pero los portugueses sostienen que no, que está relacionado directamente con el nombre de Cuba, que es una población del Alentejo, de la cual salió una gran parte, bueno, pues de los supuestos navegantes o exploradores que formaban parte de las primeras expediciones, o que tuvo que ver de alguna manera, en una manera discreta, en la que Colón reflejó sus orígenes. Bueno, como todo lo que hay sobre Colón es, pues, muy forzado, muy complejo y muy difícil. Pero lo más curioso del asunto es que el heredero de la casa de Braganza, don Pedro, que teóricamente estaría entonces relacionado con Colón a través del duque de Fernando de Bella, pues ha ofrecido donar, es decir, ceder información sobre su ADN para cualquiera que quiera hacer una comprobación con los descendientes directos de Colón, que como es bien conocido, se sabe quiénes son y dónde están, con él mismo, para comprobar si hubiera algún tipo de relación familiar que pudiera llevar adelante esta teoría. Jesús, a estas alturas del siglo XXI, ya la pregunta es, ¿quién queda por acreditar que es descendiente de Colón? Creo que los rumanos todavía no han dicho que todavía rumanos. Dicho, cuando estamos asimilando si era catalán o no, ¿verdad? Que se iban a hacer pruebas genéticas. Que será gallego. A los Colón, ¿no? Sí. De hecho, se está haciendo, ¿eh? Actualmente se está haciendo las pruebas genéticas, ¿no? Y sobre todo, pues, emparentándolos con los descendientes catalanes de estos Colón. Pensando que esa puede ser, pues, una de las vertientes más fidedignas de la teoría, ¿no? Bueno, pues está por demostrar. Yo sigo ascribiéndome a la teoría clásica, que yo creo que es la correcta, es el genovés. Yo creo que también. Y por ahí van los tiros. Respecto a toda esta teoría, es verdad que me parece muy forzada, además también Carlos lo reconoce, el hecho de que se case con Felipa Moniz, por ejemplo, es un praguetazo que da, es decir, él tenía don de gentes, es cierto. La palabra que le cambia más la adecuada vida para siempre. Porque él era un don nadie, esta mujer hija del gobernador de Porto Santo. Pero es verdad lo que te dices, es que se dice muy poco, pero es que era guapo. Claro, es verdad. Es que era muy, muy atractivo era un para... resultón. Era un tío que sabía, en fin. Era verbilocuaz. Tenía una cultura por encima de la media de los gañanes con los que se rodeaba. Es que es así. Entonces, Felipa, pues, cae rendida a sus pies. Era pelirrojo. Era... Se podía uno imaginar lo que era una tripulación de una galera atlántica portuguesa, siglo XV, una cosa. Claro, sabe lo que había. Claro, y en ese mundo de unicégidos, tener ese suegro, comenta, y fíjate que además hay una teoría esta que nos relaciona con esos supuestos mapas secretos que llevaba Colón. Es decir, cuando muere su suegro, el gobernador de Porto Santo, él hereda toda esa documentación y parte de esa documentación que él hereda, parece que son esta documentación, estos mapas, estos portulanos, que luego a él le pueden servir junto con la información que le da el famoso piloto anónimo. No sé por qué se le llama anónimo, porque ya sabemos quién era, ¿no? Pero bueno, siempre se le llama así. Eso es lo que le sirve, entre otras cosas, para saber que, en fin, que Allende de ese mar tenebroso, pues hay unas tierras que él tiene que descubrir, y por eso se lo ofrece a Portugal, y cuando Portugal le da una patada en las nalgas, pues es cuando se va a España. Es decir, que es casi menos rebuscado y más creíble todo esto que no empezar a pensar que sí era de Cuba, que por lo tanto, pues por eso, en fin, da esa toponimia a esos lugares, que es cierto que hemos rebuscado, casi es más fácil no pensar otro tipo de teorías, ¿no? Fíjate en la que se decía, ¿no?, de que si era hijo de un papa, ni más ni menos, por una serie de razones que hay ahí. Bueno, Julio Converso también, Marrano, Converso. Sí. Es decir, hay tantas historias que al final es lo de la navaja de Oca. Es decir, vamos a lo que parece más creíble dentro de los pocos datos que hay, pero bueno, que tenemos bastantes datos y a partir de ahí desarrollemos una hipótesis plausible. Esta, pues está muy bien, pero forma parte de esas 15 o 20 hipótesis, vamos a llamarlas extravagantes, que cada uno arrima el asco a sus amigos. Hay una cosa que es bastante clara. ¿Qué papa, por cierto, Martín V? ¿O? No, Inocencio VIII. ¿Cuánto? Sí. Hay una cosa es que... Es el supuesto... Sí. Claro, además, fíjate... No lo creo. El gran perseguidor. Además, se comenta porque es cierto que en la tumba de Inocencio VIII hay una inscripción muy extraña porque él muere meses antes de que se produzca el descubrimiento de América. Y entonces aparece que él es un poco el artífice de que esas nuevas tierras sean descubiertas. Entonces, ¿cómo puede ser que ya aparezca en su epitafio esta frase cuando, teóricamente, él no tenía por qué saber? Entonces, a partir de ahí, se elabora, en fin, toda una especie de trama de espionaje donde se dice que él sí tenía una información privilegiada, y claro que tenía una información privilegiada porque, en definitiva, Colón era el hijo bastardo de este papa, que por cierto fue uno de los que más martilló a las brujas, fue uno de los que más castigó y persiguió a las brujas. Lo que quería decir un es que muy vilipendiado por Savonarola, por ejemplo, los primigenios estos reformistas Lo que quiero decir es que simplemente que en cualquier caso lo que sí que es verdad es que la marcha de Colón a Castilla parece más que nada un cabreo, porque él cuando él se casa con Filipa antes del viaje a Islandia, en la expedición de Corte Real, lo cual quiere decir que él ya formaba parte en cierto modo de las expediciones pseudooficiales o oficiales portuguesas de exploración y tanteo hacia el oeste a ver qué había. Él se centra durante un tiempo, él viaja a Bristol, viaja a Inglaterra, viaja a los mares del norte. Él se centra durante un tiempo en la ruta del norte, no en la sur, que era más conocida, la del bordeo de África. Conoció porque las sagas. A él interesaba de alguna manera el viaje a Occidente. Es decir, él tenía o había esbozado o creía de alguna manera en la teoría de Toscanelli, y probablemente pues estaba convencido de que se podía navegar y que había en algún punto podría encontrar vientos favorables hacia el oeste. Sí. Bueno, pues ahí está, una nueva hipótesis colombina. Nació en Cuba, en la Cuba portuguesa. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que seguir comentando cosas interesantes. Por ejemplo, esa nueva hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios. Ya sabéis que se produjo hace unos 65 millones de años, lo que no nos terminamos de poner de acuerdo sobre la agenda, sobre el calendario, porque si decimos unos 65 millones de años, podemos hacer un millón de años arriba, un millón de años abajo, y eso es una barbaridad. Bueno, pues hay nuevas teorías científicas que nos va a exponer Bruno Cardeñosa. Contaremos cosas más interesantes. Bueno, vais a disfrutar mucho con lo que queda de tertulia y, por supuesto, la consulta Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más en vuestro programa favorito hasta las 4, 3 en Canarias. La Zona Cero. Nuestra tertulia de las 4C, aquí estamos en la Zona Cero, Onda Cero, Onda Cero Radio, y con asuntos fascinantes, este que nos propone Bruno Cardeñosa, por ejemplo, los dinosaurios. ¿Quién no ha visto películas de dinosaurios? ¿Quién no ha soñado con los dinosaurios? Todos los niños saben perfectamente cuáles son las especies más significativas de este mundo jurásico. En fin, que todos queremos saber más y más acerca de la paleontología, acerca de los dinosaurios. Una querencia que tenemos desde hace ya algún tiempo, desde el siglo XIX, cuando se empezaron a extraer aquellos primeros huesos. Bueno, Bruno, pues ahora ya se discute sobre si realmente fue un gran meteorito, fueron varios, fue una situación de cambio climático. ¿Qué fue lo que acabó realmente con la vida de los grandes dinosaurios de hace 65 millones de años? Posiblemente el tema siga siendo objeto de discusión durante mucho tiempo, pero lo cierto es que en la reunión de la Sociedad Geológica de los Estados Unidos en estos mismos días se presenta una nueva investigación que han realizado un colectivo de estudiosos de la Universidad Karlsruhe en Alemania y de la Universidad de Neuchâtel. En estas investigaciones se le da un golpe definitivo a la versión hasta ahora más aceptada. Es decir, que hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios como consecuencia de una serie de cambios que provocaron la caída de un gigantesco meteorito en lo que es actualmente el Golfo de México, que vendría a ser algo así como el cráter que dejó aquel meteorito, que además dejó un resto de iridio por todos los estratos geológicos de esa época a lo largo del planeta. Pues bien, según esta teoría, ese meteorito de hace 65 millones de años que cayó en el Golfo de México, que se calcula que tendría unos 10 kilómetros de diámetro, no fue la causa que provocó la extinción de los dinosaurios. ¿Pero cómo que no cayó? Cayó, ah, cayó ese meteorito, cayó y fue un impacto verdaderamente brutal, pero se produjo unos 300.000 años antes de que se iniciaran los cambios que posteriormente provocaron la desaparición de las dos terceras partes de las especies terrestres, entre ellas la más significativa, los grandes dinosaurios. 300.000 años. Nada más y nada menos. Fíjate que estamos hablando antes de la Atlántida cubana, 12.000 años, y nos parece una barbaridad. ¿Eh? Claro, estamos hablando cuando ya nos retrotraemos en el tiempo a millones de años, 300.000 años no parece nada, pero interpretémoslo nuestro provincianismo temporal, ¿no? Son varias civilizaciones. Son muchas civilizaciones, es decir, hace 300.000 años no existían los Homo sapiens, para que nos hagamos una idea. Existían los ancestros de los que iban a ser los Homo sapiens, los Heidelbergensis y otros hominidos que comenzaban a parecerse a nosotros, pero no existía ningún tipo de cultura ni ningún tipo de civilización todavía. Existían hombres homínidos que estaban a punto en poco tiempo de convertirse en humanos. Pues bien, todo ese tiempo es el que pasó, aproximadamente el que pasó entre la caída de este gigantesco meteorito y el comienzo de los hechos que generan la desaparición de los dinosaurios. La desaparición de los dinosaurios fue, según eso que se va a proponer en la Sociedad Geológica de Estados Unidos, consecuencia, y es aquí donde la teoría no es tan inválida, consecuencia de una serie de sucesos de tipo meteorítico que se producen 300.000 años después de este evento, uno de ellos absolutamente monstruoso, mucho más importante que el que genera el cráter del Golfo de México, pero no identificado en su origen. Es decir, no se sabe el lugar en el cual se produjo, pero se sabe que tuvo que producirse un impacto de esas características. Pero ese impacto, unido a otros y unido a una serie de erupciones volcánicas en el planeta, provocan una modificación climática y a todos los niveles que genera la desaparición de las dos terceras partes de las especies terrestres. Pero el meteorito, famoso meteorito, el famoso cráter de Chicxulub, el cráter del Golfo de México, no fue el causante de esa desaparición. Los restos marinos hallados allí, en este cráter, y los restos hallados en el río Brazos, en Texas, que son restos dejados por ese meteorito, han confirmado que ese impacto se produjo mucho tiempo antes de la desaparición de los grandes dinosaurios, que tuvo que producirse después. Es una nueva teoría sobre esta extinción que tiene además el apoyo de la División de Ciencias Terrestres de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno. Adquiere casi carácter de oficial. Es decir, estamos cambiando la historia, ¿eh? Sí, por un lado, sí. La causa de la desaparición de los dinosaurios no es tan distinta a la que se suponía, pero no es exactamente la que el meteorito que se suponía que lo había provocado, lo que no quiere decir que ese meteorito no cayera, y lo que tampoco quiere decir que ese meteorito no tuviera en esos 300.000 años posteriores unas influencias sobre el cambio climático, claro, es que posteriormente marcarían también los hechos posteriores. Pero sí, pero 300.000 años, ¿eh? Claro, pero los meteoritos que caen en esos 300.000 años después, y en concreto uno de esos impactos que no ha sido localizado el lugar, pero que se sabe que se produjo, y que además se sabe algo que es todavía mucho más importante. Hasta ahora se consideraba que el iridio que se ha hallado en todos los estratos geológicos correspondientes a esa fecha, que se supone que tiene origen extraterrestre, es decir, origen en ese impacto, se asociaba a ese meteorito, porque la evidencia de que cayó y la evidencia de que dejó una huella geológica en prácticamente todo el planeta es indiscutible. Sin embargo, esa huella no corresponde al impacto que se produjo en el Golfo de México. Por lo tanto, tenemos que buscar ahora cuál es el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, a sabiendas de que muy probablemente fue esa una de las causas determinantes del suceso. Puede parecer que la historia no cambia mucho, pero si lo examinamos desde una perspectiva más científica, en realidad se ha dado un vuelco brutal a las teorías aceptadas hasta ahora. Hay que buscar otro meteorito, hay que buscarlo en una fecha un poquito posterior, y hay que buscarlo además en añadidura a otra serie de causas geológicas, como son las erupciones de numerosos volcanes. Ya sabéis que yo quiero decirlo, tengo ganas de decirlo, que en internet realmente, si buscas la causa de extinción de los dinosaurios, es que miraron mal a Chuck Norris una vez. Y fue suficiente para que se va a imponer esa. Se va a imponer la de Chuck Norris. Sí, ¿eh? Sí. Porque al final, ¿no? Dicen que en ciencia la navaja de Ockham, la más sencilla es la más probable. No es la más sencilla, es la más lógica. Está muy extendida la idea siempre, ¿verdad? Que cae el gran meteorito de 10 kilómetros de diámetro, ¡pum!, una gran... Hombre, es que hay una relación causa-efecto muy próxima al periodo de extinción. Pero que los dinosaurios tardaron miles y miles de años en desaparecer. Sí, sí, luego posteriormente... Y se desplomaban por hambre, no porque le diera el pedrusco en la cabeza. Claro, claro, evidentemente algo... Cosas que comer. Algún espécimen que otro cayó, murió como consecuencia del pedrusco, eso está claro, pero no la especie. No la especie, no. Pero ojo, el comienzo de la desaparición, el comienzo del proceso de la desaparición de los dinosaurios hasta el final es de unos, puede ser de unos 500.000 años, pero esos 500.000 años se inician 300.000 después de la caída del meteorito del Golfo de México. Es decir, hasta que muere el último dinosaurio, desde que se produce la caída de ese meteorito, pasa casi un millón de años, nada más y nada menos, ¿no? Hombre, hay una última teoría, que además es complementaria con lo que ha dicho Bruno, es que hablan no de un meteorito, sino de varios meteoritos. Es decir, que es verdad. Sí, que sí, varios sucesos varios, meteoríticos, varios, uno de ellos monstruoso, mucho más que el del Golfo entonces, de México. Que son varios, que todo eso es lo que provoca, se sabe además perfectamente cómo va ocurriendo esa extinción paulatina de los dinosaurios, porque se levanta tal cantidad de polvo que eso eclipsa al sol, al eclipsar el sol no se produce el efecto de la fotosíntesis, al no producir esa fotosíntesis las plantas van muriendo, al morir los herbívoros van muriendo, los carnívoros no pueden comer a los herbívoros, en fin, eso es un proceso degenerativo que se sabe que así se van extinguiendo, ¿no? Al final sobreviven los más listillos, ¿no? Algunos mamíferos, pero vamos, todo lo que son los dinosaurios, los reptilianos, esos van desapareciendo poco a poco. De los dinosaurios quedan los pájaros, ¿no? Y quedan, efectivamente, a partir de ahí se alcanza otro tipo de mutación evolutiva, otra mutación biológica, pues bastante interesante, pero en función de las condiciones condiciones climáticas, es decir, un poco casi la hipótesis de Lamar, ¿no? El medio va haciendo el órgano. Bueno, pero ¿qué es eso? O sea, que es complementario en el sentido de que es cierto que hubo ese meteorito, posiblemente de esos 10 kilómetros de diámetro, que bastante es, y después se produjeron otra reiterada sucesión de meteoritos que a su vez provocaron erupciones volcánicas, que a su vez provocaron pues esta especie de cambio climático en el que el Sol no llegaba a la Tierra y, por lo tanto, pues el proceso más básico de la vegetación, que la fotosíntesis, no se producía. Pero si la teoría no niega la caída, evidentemente, de este meteorito. Son varios. Pero niega que ese meteorito tuviera que ver en la extinción de los dinosaurios. Eso no, sí. Ese no como definitivo, pero sí. Ni como definitivo. Claro, este sí, los posteriores. No niegan que tuviera una influencia, pero son los posteriores los que generarían la desaparición, ¿no? Bueno, pues una hipótesis muy interesante. El medio va haciendo el órgano. Sí. Como le dijo, le criticaron muchísimo, además, por cierto. Como le dijo Josefina, aquel superviviente de la Grande Armée, ¿no? Pues sí. Célebres eran, ¿no? Los amoríos de Josefina y Napoleón, que rompían la cama, y los griteríos y los alaridos que daba Josefina eran escuchados en todo el palacio. Pero los que llegaban de Rusia... O sea, que el órgano sí que debía adaptarse al medio. Bueno, se sabe que... No Josefina, pero la hermana de Josefina sí le indicó su ginecólogo que se buscara otro amante, porque su amante tenía un órgano, en fin, tan bestial, sí, que la estaba haciendo daño y que la producían, en fin, una serie de dolores tremendos. Etapa difícil. Es cuando cambió de amante. Pero los tiempos vuelven, porque lo que nos contaba Carlos Canales al principio... Ya veis, lo que dentro de 1000 años. Sí, bueno, sí, vuelven relativamente. Eso volverá. Lo que pasa es que como se pierden los afectos y las relaciones también, según esa profecía, ¿para qué va a servir? De todas maneras, ¿cómo se puede hacer una teoría seria llamándose Curry? Curry. Es una cosa que no puede ir. De picante, ¿no? Bueno, Jesús, vamos a hablar un poquito de cosas cotidianas, de objetos, porque también tienen su historia, el origen de las cosas, ¿verdad? El origen de las cosas se podría llamar este libro, porque de hecho es así, es el libro de los orígenes, realmente es la traducción de su título en inglés, y bueno, está llamando la atención, pero no deja de ser una especie de miscelánea, de cultura general, donde se va recogiendo pequeñas cosas, y que lo que intentan es demostrar cuál es el primer origen de las cosas, ya digo, pues más cotidianas, más accesibles, o sea, de aquellos objetos que nos rodean, desde la ropa que nos vestimos, a la comida que comemos o la música que escuchamos. Bueno, pues esta recopilación más o menos actual, después ya he visto una serie de pequeños gazapos, ya la noticia, pero bueno, en principio está recogiendo cosas actuales el autor británico que lo ha escrito, que es Trevor Homer, ¿no? Que es el que ha intentado coger información de aquí y de allá y exponerla pues, de una forma amena, ¿no? Una especie, ya digo, de librito pues para leer en el metro, para leer en los ratos libres. Entonces cuenta cosas, por ejemplo, como que el móvil se utilizó por vez primera en el año 1973, que su creador fue Martin Cooper, un directivo de Motorola, y que hizo una llamada con él a su máximo rival, que era John Engel, el jefe de investigación de los laboratorios Bell. Entonces, bueno, pues cuenta este tipo de cosas, pues para que nos demos cuenta de que... Respecto Mira lo que tengo. Sí, sí, nada. ¿A qué no sabes de dónde te llamo? Eso es lo que se llama mala leche. Bueno, el móvil, que era un móvil, en fin, que pesaba unos cuantos kilos en aquel momento, sí, el primer móvil, ¿no? Sí, sí. No es como el de ahora. Cuando habla de Marconi, es curioso, ¿no? Porque él dice que no fue el verdadero inventor de la radio, bueno, ya lo sabíamos. Según este libro, ¿no? Sino que infringió con su creación 18 o 17 patentes registradas previamente por Nikola Tesla, que realmente hoy tenemos a Tesla versus Edison. ¿No? Bueno, pues curiosamente Marconi es el que gana el premio Nobel, mientras que Tesla muere de hambre, muere de pobre, sin que su talento fuera reconocido en vida, ¿no? Y es después de su muerte cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos le otorga la patente de radio a Tesla, pero Marconi sigue siendo considerado como el padre de las ondas. Pero realmente esto tampoco es correcto, porque no sé si acordáis que una vez... Un italiano, también, ¿no? En la tertulia... No, pero eso sería respecto al teléfono. Al teléfono. No sería Alejandro Graham Bell, que por cierto no lo recogen en este libro, porque le siguen atribuyendo la invención a Alejandro Graham Bell. Está ya reconocido que no. Claro, ya está reconocido, pero sin embargo en este libro, pues digo que ya tiene varios gazapos nada más salir, o sea que ya están metiendo la pata. Pero en este de Marconi también, porque os acordáis que estuvimos hablando de Julio Cervera, ese comandante de Segorbe, de Castellón, que trabajó para Marconi, es verdad que trabajó para Marconi en Londres, pero a su regreso a España desarrolla los principios de la radio 11 años antes que el italiano, antes que Marconi, y logra transmitir la voz sin cables de Alicante a Ibiza. Bueno, pues realmente habría que reconocerle a Julio Cervera un poco el pionero, ¿no? Y un poco el que hizo la patente antes que Marconi, a pesar de que también Tesla estuvo en ello. Bueno, pues como ves, hay datos que tampoco están actualizados y habría que darle un pequeño tirón de orejas a Trevor. No, a muchos, ¿eh? Muchos, porque por ejemplo lo que cita del cigarrillo también es erróneo. También, también. Dice que los cigarrillos se inventaron en 1832 por un artillero egipcio en el sitio de Acre. No, no es verdad, es muy anterior. Los cigarrillos de papel los hacían ya los españoles en el siglo XVIII, o sea, no me refiero ya al puro, que encima es del XVI. Es homenaje a Boncalo. No, la verdad es que hay un montón de errores. Sí, se dice que el nombre de cigarro, bueno, además del término indígena, ¿no?, de cigar, pero puede provenir de esa finca en la que Boncalo plantó. Es posible. Y se llamaba el cigarral. Claro, que era un cigarral. El cigarral, sí. O sea, de ahí puede venir la cosa del siglo XVI. Tiene una serie de errores este libro británico bastante sorprendentes. Digo, se ha publicado ahora en este mes y, bueno, se supone que es un libro muy actualizado, en fin, muy riguroso, que ha buscado distintos medios. Solo ya con el resumen de prensa que estamos viendo, ya le estamos pillando unos cuantos gazapos. Oye, Jesús, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no? No, la verdad que esto es una labor de chinos y habría que tener demasiado tiempo para hacerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, ya que estamos con los de los cigarrillos. Dice que los primeros en fumar tabaco fueron los mayas. No es verdad. Antes de los mayas ya había otras culturas anteriores que se sabe que ya tenían el tabaco y por lo tanto que podían haber fumado. Para que es verdad que a los mayas pues un poco se les reconoce porque son de alguna forma los últimos a nivel cronológico de los que tienen constancia de este tabaco, pero no es así. O después dice cosas, en fin, tan genéricas y tan dudosas o tan gratuitas, que dice que, en fin, que la medicina china tiene por lo menos la fama de ser una de las más antiguas, pero que el hallazgo de cráneos trepanados en el Neolítico hace pensar que los hombres prehistóricos llevaban a cabo este tipo de operaciones, pues eso, con sus rudimentarios instrumentos quirúrgicos y tal. Hombre, no sé si eso se puede llamar medicina. Es decir, intentar hablar de esa medicina china, que si era muy sofisticada, que iba además muy adelantada lo que era la ciencia y la medicina europea, pensar que hay un antecedente, son las trepanaciones que se hacían en el Neolítico, cuando sabemos que muchas de esas trepanaciones no tienen una labor quirúrgica, sino más bien ritual, pues en fin, creo que también se está pasando. Lo mismo era para jorobar, no lo sabemos, ¿eh? Sí, pero bueno, bien. Pero yo creo que es un poco de cultura general, porque después te dice que el pan ya se comía en la edad de piedra, en fin. El pan estaría hecho, pues. El pan duro, claro. El pan duro, como una piedra. La patata que era cultivada en Sudamérica, vale, 2.000 años antes de que los españoles la introdujeran en Europa, que el primer queso fue elaborado por los sumerios 4.000 años antes de Cristo, que los aztecas y los mayas descubrieron los efectos estimulantes del chocolate en el año 600. Bueno, va contando cosillas de estas que está muy bien, ¿no? Incluso pues para un juego de Trivial Pursuit, pues queda muy bien, o que hace decenas de miles de años el hombre de Dinar Dental ya tocaba la flauta. Eso ya lo contó Bruno. Claro. Y Bartolo también lo contó. Que los ladrillos fueron utilizados por primera vez hace 6.000 años por los babilonios, que los romanos ya leían periódicos en el año 59 antes de Cristo. Bueno, pequeñas cosillas, pero viendo un poco lo riguroso en algunos datos como los que acabamos de contar, yo me lo pondría un poco como a título de inventario todo lo que está diciendo este buen hombre, porque me da la sensación de que no ha ido realmente a las fuentes y que los orígenes de estos objetos cotidianos yo creo que no son los correctos. Ya que Jesús llama al investigador buen hombre, ese tonillo. Hombre, y además apellidándose Homer también me hace dudar. Sí, es muy riguroso. Sí. Pero bueno, nada, lo contamos un poco como anécdota y que seguro que va a ser uno de los libros más vendidos en Gran Bretaña, a pesar de que no sea tan riguroso, pero bueno, sí es muy divertido, incluso sirve para este tipo de comentarios jocosos. No, esto es un género muy muy británico, el género de curiosidades, ¿eh? Sí, sí, sí, les va mucho. ¿Sabía usted que, verdad? Claro, pero que se informe, que se documente. Bueno, pues Jesús, has estado muy duro, ¿eh? Has estado muy exigente con Homer. Homer. Porque seguramente será su primer libro y... Que es Homero, encima. Y le están machacando. Pero bueno, no, está bien. Vamos. Está bien, está en bien. En general, seguro que tiene más méritos que deméritos, estoy seguro. Bien, tiempo para nuestra consulta Zona Cero, tras haber abordado 6 cuestiones en la tertulia con Bruno, Jesús, Carlos. Ahora llega vuestro turno, vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, con preguntas quizá no tan harto complicadas, en ocasiones sí, sí. Como las de para acceder a Oxford o Cambridge. Bueno, eso va a ser tremendo. Dice, ¿te sientes un tío guay? ¿Eh? ¿Te sientes un tío guay? ¿Qué proporción de agua del mundo cabe en una vaca? Bueno, luego intentaremos darle respuesta. Sí, sí, Oxford y Cambridge, pues mira, Bruno que quiere apuntarse a Oxford o a Cambridge, a cualquiera de las dos, cualquiera que le quiera, pues el que lo vaya sabiendo, ¿verdad? Venga. Bueno, pues comenzamos con una de nuestros oyentes, y es la siguiente, porque este oyente estaba escuchando en el iPod el programa del día 2 de octubre, y en la parte, en la sección en la que habláis del hombre de flores, dice, pregunta cómo se puede afirmar o negar una nueva especie tan categóricamente con el estudio de un único cráneo. No, con un cráneo es facilísimo. Lo difícil es hacerlo con un trocito del cráneo, y se puede llegar incluso a hacer. No, eso supongo que son grandes trabajos de paleontología, o supongo que son hiperespecialistas, obviamente ninguno lo somos, pero aparte de todo no dijimos que estuviera solucionado al 100%. Creen que sí, pero no es seguro al 100%. Pero precisamente quienes han ofrecido la hipótesis para explicar que no se trata de ninguna especie nueva, sino de un simple caso de enanismo por parte de ese hombre de flores, han utilizado un único cráneo. Había más restos, y esa es la crítica que hacen los descubridores, que no se han utilizado ni todos los restos y que se han utilizado solamente algunos de los datos proporcionados por ese cráneo. Es decir, es un cuestionamiento válido, pero ciertamente hasta ahora se tenía muchos restos y un cráneo para afirmar todo lo contrario. A veces es que no se dispone de mucho más, pero nos sorprenderíamos si supiéramos qué pocos cráneos existen, por ejemplo, de Australopithecus afarensis. Y sin embargo está completamente aceptada su existencia, el de Lucy, está completamente aceptada su existencia, su deriva, su sucesión, de dónde vienen y hacia dónde fueron. La niña esta era un... Exacto, era un afarensis también. Sí. Exacto, ahí. Pero hay muy pocos. De cada una de las especies de homínidos hay muchos restos, pero lo que son cráneos... Realmente no hay tantos, no hay tantas muestras, ¿no? Pero la ciencia, ese es su trabajo, ¿no? Pese a tener poco, intentar llegar muy lejos, ¿no? Javier es un chico de Villamanín, en León, que nos escribe desde Estocolmo para decirnos que durante los programas de los últimos dos fines de semana ha estado esperando a que se comentase algo en el programa sobre el vergonzoso asesinato en Rusia de Ana Politkovskaya, una compañera, dice, vuestra muy comprometida con las libertades en su país, la cual trataba de denunciar los abusos de poder que se dan allí, en especial en Chechenia, y que a todas luces fue lo que la llevó a la tumba. Os propongo, como tema para la tertulia de las 4C, el del asesinato de Ana Politkovskaya, las libertades de expresión en Rusia, la verdadera situación de la guerra en Chechenia y el porqué de Occidente a hacer oídos sordos a esta matanza, a hablar sobre el porqué de la confrontación entre Rusia y Chechenia, la neosovietización del régimen de Putin, etcétera. Bueno, ayer mismo comentábamos el asunto y lo condenábamos, y no solamente esta compañera, sino 28 periodistas han sido asesinados en los últimos años, y sospechamos que por ser críticos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, además por parte de un personaje absolutamente deleznable y terrible, que no debería existir en el mundo de los grandes gobernantes como es Vladimir Putin, ¿no? Sus palabras del otro día ya dicen absolutamente todo sobre este individuo. El desliz, ¿no? En Israel, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Es que lo han querido... Decir que el presidente israelí es un machote, ¿no? Exacto. Y que pero de desliz nada, dijo lo que quería decir. Dijo lo que quería decir y dijo lo que pensaba, porque ese hombre, Putin, es el responsable de cientos de miles de muertes en Chechenia. Afortunadamente en este país hay libertad para decirlo, esa libertad que Putin la niega, y aquí se ha dicho. Sí. Chechenia ha sido un tema del que se ha hablado, pero es un vergonzoso crimen lo que ha ocurrido con Chechenia. Ya no solo que denunciaba Politkovskaya, también falleció un periodista en muy extrañas circunstancias años atrás, que denunciaba algo que también está sobradamente documentado. Cuando en el año 1999 caen bajo el efecto de unas bombas que alguien coloca tres edificios en Moscú, y eso genera la Segunda Guerra de Chechenia, porque se responsabiliza terrorista checheño, se sabe perfectamente que este hombre, Putin, cuando era el máximo mandatario de los servicios secretos, fue quien colocó esas bombas y quien hizo caer esos edificios. Después, es un personaje absolutamente siniestro, y yo no sé qué hacen los presidentes de la Unión Europea sentándose a cenar con él y no diciéndole nada. Después, ¿no?, de haber demolido una ciudad como Grozny. Sigo recomendando un libro maravilloso, que ya lo he comentado aquí, se llama Las montañas de Alá, para cualquiera que sepa o que quiera saber de verdad el problema del Cáucaso, bueno, porque el libro es impresionante. No, lo que pasa, Bruno, que Rusia es el gran suministrador de gas. Claro, es claro. La primera potencia mundial de gas, y hay que siempre... Pues, sí, exacto, y hay que plegarse. Sí, da igual, por Dios, si hubiera dicho Chávez lo del presidente de Israel, por ejemplo, ¿no? Lo que se hubiera dicho. Pero Rusia, si corta el grifo del gas... Se va al garete el medio mundo. Alemania, por ejemplo. Alemania, por Alemania. Empezar por el más cercano. Alemania, claro, por ejemplo. Se va al garete. Por eso... Y porque tiene una gran relevancia, y porque aunque ya no es la primera potencia o la segunda o lo que fuera en tiempos, pero tiene todavía un peso enorme en la política mundial a todos los niveles, y a este hombre pues se ha decidido perdonársele absolutamente todo. Y de los grandes líderes mundiales, me refiero no grandes en el sentido de poderosos, ¿no?, es sin lugar a dudas el personaje con más sombras, mucho más que el que tiene todavía al otro lado, ¿no?, del Atlántico, del Pacífico, según hacia que la... un país, Rusia, que no para de perder población todos los años, un 2-3%, una barbaridad. 700.000 al año, es algo increíble. Una barbaridad. Además, ayer lo comentábamos en el termómetro de la Tierra, uno de los sitios más contaminados del planeta. O sea, es tremendo lo de Rusia. La hecatombe rusa, habría que llamarlo así. Uh-huh. Y sin embargo, sigue siendo, y a mí me da absoluto pánico, ¿no?, que determinadas personas, se habla de la bombita atómica de Corea del Norte, ¿no? El petardito ese. Exacto, que de las 2.000 pruebas atómicas que se han realizado en la historia de la humanidad, es la menos potente de todas, ¿no? Medio kilotón. Y que puede deberse... no deja de ser... Que no, evidentemente. Sí. Lo que cayó en Hiroshima eran 15 kilotones y provocó 200.000 víctimas. Es decir, hubiera sido... su fuerza es tremenda. Pero eso no quiere decir ni que la pueda usar, ni que la pueda colocar aviones, ni miniaturizar. Y nos escandalizamos por eso. Pues señor Putin tiene 20.000, 2.000 veces cada una de ellas más potentes que esa, en sus manos, ¿no? Y ahí sigue su arsenal, y tampoco se quiere deshacer de él, porque él posee ese arsenal. No, según los últimos informes, ha venido a menos la fuerza nuclear en Rusia, pero por falta de mantenimiento. Claro. Sí, ha venido a menos, ha ido bastantes menos ya. Pero no quiere deshacerse de todo ese arsenal, porque como si tuviera 2.500. Pues, claro, no, sí, claro. Lo que decimos siempre, con que funcione una, ¿verdad? Claro. Pero, hace una desgracia. Sí. Pero es un... Y en Chechenia yo hay un libro que recomiendo que es muy bueno, no recuerdo la editorial, pero sí el título, que es La guerra de Chechenia, en donde se nos cuenta muy bien cuáles son las acciones de Rusia en Chechenia, que es de Carlos Taibo, que es extraordinario. Sí, es una auténtica tragedia lo que está viviendo el pueblo checheno. Lo que queda de él. Lo que queda de él, sí. Más cosas, Martín. Tono nos presenta en su correo electrónico una tesis acerca de aquel hombre que había dicho presenciar en un atardecer un punto brillante en el cielo, en otro correo electrónico desde una playa. Bien, pues la tesis de Tono es que también podría haber presenciado una supernova. Pregunta qué posibilidades tiene esta conclusión, de cuántas supernovas se tienen constancia, porque Tono leyó que en civilizaciones antiguas ya se documentaron de alguna forma y las hubo incluso tan potentes, comenta Tono, que duraron bastante tiempo y se podrían presenciar incluso durante el día. Os pregunta si podría una supernova durar tan poco tiempo. Duran mucho más, pero en todo caso, de haber sido una supernova, lo que observó esta persona desde una playa habría salido en todos los periódicos, todos los astrónomos lo hubieran documentado, hubiera sido un fenómeno absolutamente publicitado y comentado, digno de estudio, verdaderamente excepcional, ¿no? Sí, hombre, no se hubiera observado desde una playa, se hubiera observado desde todas las playas. Es todo, ¿no?, un acontecimiento, sido, ¿verdad? Claro. Eso en concreto no pudo ser una supernova, ¿no? Kepler, el famoso autor artífice de las leyes, uno de los grandes padres de la astronomía, pues se hizo famoso por haber estudiado precisamente una supernova. Claro, pero no sé exactamente cuántas explosiones de ese calibre se conocen. Tampoco mucho. Pero no es una cosa habitual, no, desde luego. Habitual, ¿no? Una se registró unos 12 años antes del nacimiento de Cristo y se pensaba que esa famosa estrella era registrada visual. Los astrónomos, gracias a sus telescopios y eso, encuentran más, pero pero el 99,9% de esas explosiones no son perceptibles en el universo estrellado que de cada noche normal, ¿no? Miguel Ángel nos escribe desde Málaga y tiene su propia teoría acerca del mismo correo electrónico. Miguel Ángel apuesta por ser un satélite artificial. Nos comenta que estos satélites se llaman Iridiums y que podemos predecir sus apariciones visitando una página web que nos recomienda y que es heavens-above.com, en la cual, al poner nuestra localización en la Tierra, nos dice para esa noche los satélites de ese tipo que podemos ver. Anda, la hora exacta, la magnitud que tendrán. Sí. Es la red de telefonía global, ¿no? También nos dice incluso... Los Iridium tienen ese objetivo, sí. También nos dice cuándo podemos ver, por ejemplo, la estación espacial pasar, otros satélites conocidos y otros fenómenos astronómicos. Exacto. Recuerdo más o menos el relato de la persona que contó ese caso y explicaba cómo ese punto luego tuvo una especie de gran destello y luego volvió a reducirse, creo recordar, y sí coincide con lo que pudiera ser una observación del Iridium, no porque emitan esa luz, sino porque la reflejan en determinadas circunstancias, en determinados horarios. Es una hipótesis, pero evidentemente el Iridium es mucho más factible que a una supernova, ¿no? Enrique dice, en el pasado domingo estabais hablando acerca de una organización llamada Grand Corporation. ¿Podríais facilitarme algo más de información sobre esta organización, página web similar? RAND, R-A-N-D, RAND. RAND Corporation. RAND Corporation. Sí, nada, es muy fácil encontrar en internet. Es una organización financiada, pues bueno, pues por la CIA, entre esas cosas. En ese caso, algunos de los estudios. RAND Corporation es muy fácil de encontrar. Sí, sí, por ejemplo, poniendo Corporación RAND, oyéndose a la página del expresidente del gobierno, ahí viene el próximo enlace también, ¿no? RAND Corporation, es muy fácil. Y cualquier grupo de, tiene enlaces, cualquier grupo de ideológico, de creaciones de ideología, los think tank, el RAI Instituto, el CANO, todos tienen enlaces con la RAN. Sí, porque los estudios de perspectiva de RAN son, ¿no?, muy conocidos. Sí, sí, pero información, con poner Corporación RAN en castellano es suficiente para llegar, pero en inglés también, RAN Corporation, y posiblemente la web sea ranscorporation.com. Punto com. Continuamos con Alex. Alex es un vigués de 24 años que se encuentra viviendo en Monterrey, en México. Un país, dice, que siempre aparece citado en el programa, y no me extraña. Dice que muchos chavales de 20 años mexicanos creen en la existencia de brujas, hombres lechuzas o alguna de las leyendas que tienen por aquí, como la Llorona o el Chupacabras. México, dice, es una tierra de muchísima superstición. Ven una luz en el cielo y buscan la explicación más retorcida para explicarla. Y eso le llamó la atención, dice Alex. Y además quería preguntaros qué le podéis decir acerca de la Virgen de Guadalupe, porque según le cuentan, el manto del indio Juan Diego, al cual se le apareció con una imagen imposible de eliminar, pues que siempre discuta con su novia acerca de... Pues que no discuta, es una cosa completamente demostrado cómo se hizo y hasta el autor. Se sabe perfectamente. El autor del manto de Juan Diego. Es pintura, vamos. Es pintura. Sí, lo sí. Único que... No es impresión sobrenatural. Pero luego hay otro misterio sobre la Virgen de Guadalupe. Son los ojos. Los ojos, de esa la mirada. Virgen, sí. Que, 12 imágenes. Y que tiene una serie de imágenes, una serie de dos imágenes que parecían reflejar el momento de ese presunto milagro de la formación de... Parece también un trabajo, o sea, es un trabajo, ¿no? Bueno, pero esta semana ha estado en España José Asten Tosman, que es el informático que lleva durante 27 años y que ha estado 27 años investigando este asunto, y ha presentado los datos de las últimas investigaciones, y las últimas investigaciones lo ha presentado en Madrid, en Pozuelo, esta misma semana los datos, y él ha expuesto una serie de datos para certificar que esas imágenes no son una fotografía, no es una pintura, que es una impresión que está en esos ojos, y que las características de los personajes que aparecen en esos ojos de la Virgen son equivalentes a los de los personajes que estarían alrededor de ese manto en el momento del... Yo creo que soy muy milagro, escéptico, ¿no?, con lo de Guadalupe. ¿Jesús? Hombre, para mí la cosa está clara. Hace poco se mandó a investigar el cuadro a Garza Valdés. Han averiguado incluso el autor, creo. Además, alguien que hizo también un análisis de la Sábana Santa, es decir, católicos, el encargo se lo hizo el arzobispo de México, el arzobispo de allí de la Basílica de Guadalupe, y Garza Valdés llegó a la conclusión tajante, es decir, hay tres cuadros superpuestos, el que se ve ahora es el actual, hay otros anteriores, el más antiguo pertenece además a un pintor indígena llamado Marcos Aquino, o sea que no solo hay pintura ahora, sino que siempre ha habido pintura, y que ni siquiera es la tilma, es decir, el tipo de tejido no corresponde a la tilma que supuestamente tenía que haber llevado Juan Diego, sino que es otro tipo de tejido que por eso ha perdurado en el tiempo. Es decir, que ha habido una serie de errores que se han perpetuado con el tiempo, que se han ido transmitiendo, y este informe fue en principio tan molesto, ¿no?, para el arzobispo, que no lo quiso publicar, en fin, y este hombre, Garza Valdés, sí ha publicado un libro donde él cuenta todas estas conclusiones, publicado en Plaza y Janés, pero en la editorial mexicana, no en la española, donde cuenta con pelos y señales todo esto siempre desde su perspectiva católica, es decir, no estamos hablando de alguien heterodoxo, de alguien que ha querido desmitificar toda esta imagen, y entonces los resultados que dan, bueno, pues son bastante aplastantes en ese sentido, es decir, ni hay tilma, no es tilma exactamente, hay pintura, y por lo tanto, todo el milagro que se atribuye a esa estampación sobrenatural de la imagen de Guadalupe, ¿no?, cuando Juan Diego exhibe las rosas, esas rosas que nacían en diciembre, pues que era todo falso en principio. Además, hay un dato histórico muy significativo. Todo ocurre, en teoría, en presencia de Fray, bueno, de Zumárraga, ¿no?, del arzobispo de Toledo, de México en aquella época. Y entonces Zumárraga en ningún momento hace referencia a este acontecimiento, que sería, bueno, pues el no va más, ni en sus cartas ni en su testamento. Es decir, eso es algo que ese silencio ha llamado la atención. Incluso su testamento, él deja claro, él muere unos 10, 12 años después de que ocurra la aparición, él deja claro de que sería necesario que en estos tiempos de crisis hubiera apariciones de la Virgen. Es decir, qué raro que si hubiera habido esa aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, el propio arzobispo de México no hubiera contado este tipo de aparición, que hubiera sido a nivel tanto histórico como teológico, pues ya digo, el número uno, no va más. Pero pues, que hay ciertas contradicciones. La tilma, pero no la imagen de los ojos, que es... Sí, claro, pero ya digo que en conclusión, Garza Valdés, al decir esto, es decir, al decir que ya no hay una sobreimpresión sobrenatural sobre todo esto, él ya va negando, o por lo menos pone en cuarentena todo este tipo de detalles, es decir, la impresión de la Virgen y, por supuesto, lo de los ojos y tal. Ya te digo, es un poco esa teoría, ¿no? Cuando se lee un poco esas conclusiones de Garza Valdés, pues hombre, sí te genera ciertas dudas de que posiblemente ciertas cosas se hayan ido exagerando. Lo de los ojos, estas conclusiones que tú dices de este investigador, no lo sé. Claro, lo de los ojos es... otra cuestión es que puedan tener un origen que todavía no se haya, pero que no es pintura, hablamos del investigador que ha estado es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Perú, es profesor de la Universidad Cornell de los Estados Unidos, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de México, de la International Society for Technology and Education de los Estados Unidos, filósofo del sistema de operaciones de la Universidad de Cornell también. Es decir, y este hombre no entra a valorar lo de la tilma, habla de esas imágenes en los ojos que dice que son similares por el desconocimiento de qué es lo que lo puede provocar, es algún tipo de impresión, pero no con pintura, y que refleja unas imágenes que nos retrotraen a varios cientos de años atrás, como si fuera una fotografía, y es verdaderamente llamativo, la verdad es que es algo llamativo, pero es independiente del cuadro, de la imagen. Sí, por supuesto, independiente del fervor, del increíble fervor que despierta la Virgen de Guadalupe, que yo creo que es la Virgen más adorada, ¿no?, de América. De hecho, se sabe que en el cerro de Tepeyac, donde ocurre esta aparición, ya era un cerro sagrado, ¿no? Por antes de que se cristianizara, ¿no?, por las culturas precolombinas, es decir, que eso no cabe ninguna duda, y el fervor religioso, es decir, lo que es aquí se está discutiendo, si realmente esa imagen tiene pues ese origen sobrenatural, como se ha querido decir, o sea, que no se está cuestionando para nada, por supuesto, la fe de los mexicanos. Más cosas. Os escribo desde Barcelona, dice Jesús, mi correo es acerca de un tema fascinante y un clásico, la Sábana Santa de Turín. En concreto, Jesús, querría saber cuál es vuestra opinión acerca del descubrimiento de inscripciones en la Síndone que hizo el italiano Piero Ugolotti en el año 1979 y posteriormente en 1997 en el Congreso de Niza a cargo de André Marion y su alumna Laure Courage. Según estos supuestos descubrimientos, en el lienzo se hallan inscripciones en varios idiomas, en latín, griego, hebreo, que supuestamente hacen referencia a Jesús de Nazaret. Pregunta si se han descubierto más inscripciones recientemente. No, más de esas no. Son una serie de inscripciones que han aparecido en los análisis de las imágenes digitalizadas, y la verdad es que las inscripciones parecen existir. Otra cuestión es que certifiquen que la imagen de la Sábana Santa sea real o no. Si la imagen de la Sábana Santa no es real, no tienen por qué ser esas inscripciones, que pueden tener el mismo origen, pero están ahí, y es otro elemento a tener en cuenta, porque habrían desaparecido de la imagen original a simple vista, pero estarían ahí sus restos, y efectivamente hacen alusión no directamente a Jesucristo pero a algo que podría asociarse, es decir, a una condena, a un personaje condenado a esa época. El tipo de inscripción, por el tipo de grafía, correspondería al siglo I, y por lo tanto sería una prueba en favor de la autenticidad del lienzo, por lo menos del lienzo, pero no de la imagen. Acaba el correo Jesús pidiendo si le podía recomendar algún libro que trate el estudio a nivel científico de la síndone. Sí, hay bastante. Poco se ha escrito. En los últimos años ciertamente se ha publicado poca cosa. Yo creo que uno de los libros más completos de entre los recientes, hablo de 10 años a esta parte, ¿no? Por 10, 15 años a esta parte, es El escándalo de una medida, de Horacio Petrosilo y Emanuela Marinelli. Es un libro, está publicado por Marcombo. Y creo, es de los mejores, que aglutinan todos los informes que se efectúan desde el año 90 hasta el año 95 aproximadamente. Desde el año 88 al 95, los informes de los congresos que se efectúan. Después incluso el escándalo de una medida se refiere a la medida del carbono 14, en donde se desmonta por completo ese estudio, el del carbono 14. Y es un libro muy recomendable. El escándalo en una medida que supongo que estará descatalogado, pero en librería se podrá, en biblioteca se podrá encontrar, ¿no? Mercedes nos envía la siguiente reflexión. Dice que cuando exponéis el tema de los posibles avances técnicos en el futuro, si no fuera por las guerras y las batallas que Juan Antonio nos cuenta también, ¿en qué nivel de progreso estaríamos en el presente? A ver, Carlos. Es que no estoy de acuerdo con esa teoría y se ha sostenido mucho. El progreso científico no depende necesariamente de la violencia ni del conflicto. Depende de que la sociedad tenga voluntad de creación, que es una cosa totalmente diferente. No, lo que nos pregunta es sí, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido conflictos? Sí. Pues es posible que no hubiera habido tanto progreso científico, pero podemos plantear miles de cosas parecidas. Es que es un error considerarlo como tal, porque la guerra como la esclavitud son instituciones humanas prescindibles. O sea, se sabe que se pueden eliminar. Otra cosa es eliminar la violencia, eso es otra cuestión. Pero desde luego, la guerra no es la razón necesaria del desarrollo científico. Lo que sí lo son los grandes proyectos. Eso es verdad. Por ejemplo, el descubrimiento de América supuso un progreso para el mundo occidental tremendo, porque fue el colocarle ante un desafío nuevo, muy atractivo y muy interesante. Por ejemplo, podría ser en el futuro, por elaborar dos teorías parecidas y no tendría nada que ver con el enfrentamiento bélico, pues por ejemplo la colonización de los océanos o del espacio. Por ejemplo, arrastrarían una enorme inversión, una enorme creatividad, un enorme ingenio. Pero un dato interesante, ¿no? Al respecto, esta misma semana se conocía un avance científico efectuado por la Universidad de Duke, en donde se habría conseguido cierta invisibilidad a un objeto, una invisibilidad que sería hacia las microondas, pero que... Sí, un auténtico escudito de invisibilidad. Exacto, sí. La base teórica hablaría de que en el futuro eso podría convertirse en una invisibilidad total. Pues bien, el financiador de esta investigación, que DARPA, es por parte de unos científicos de la Universidad de Duke, pero quienes han puesto el dinero DARPA. DARPA es el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa pero de los eso Estados ocurre Unidos, porque ¿no? tienen dinero, pero es exactamente claro. Que es verdad que exactamente igual que se investiga en armas, se puede investigar por qué no en ir a la luna, es decir que claro, lo que hace falta es tener... Ellos hacen el descubrimiento, la aplicación ya nos responde. Claro, no, pero lo que quiero decir es que, ¿no? que para que haya progreso científico lo que hace falta es una sociedad abierta que esté pensando permanentemente en cómo progresar hacia algún objetivo. Eso sí que es esencial. Claro, y un mundo abierto, por eso el Renacimiento fue tan creativo, es porque había competencia, es decir, porque había una enorme rivalidad que hacía que todo el mundo quisiera progresar. Es decir, eso es lo que mueve realmente hubiera existido energía nuclear sin bombas atómicas, por supuesto que hubiera existido. No era necesaria la bomba nuclear para eso, por lo tanto es otra cosa es que es cierto válido, que desgraciadamente en la historia humana los conflictos y las guerras aceleran el proceso técnico, pero por necesidad de supervivencia. Uh-huh. Pues, claro. Se han constatado a lo largo de la historia humana unas 7.000 guerras, que se sepa, o más. Que se sepa, sí. ¿Qué sería de internet, si no, por ejemplo? Sin la guerra. Bueno, Jesús Partal... Bueno, era un proyecto militar, claro. Uh-huh. Sí. Jesús Partal lleva 2 años viviendo en Cork, en Irlanda, y dice que gracias al podcast, tanto él como muchos más estudiantes, bueno, pues puede seguir el programa un poquito más de cerca, aunque esté lejos de casa. Uh-huh. Y os plantea 2 cuestiones. La primera es la opinión, quiero saber vuestra opinión, acerca del futuro de la carrera espacial en un plazo de 10 años. Os pregunta si será la agencia espacial china la que tenga un mayor crecimiento. No. No, pues no les van a dejar. No les van a dejar. Está prohibido. Ha dicho Josh Bush que no. No hay ninguna posibilidad, no, de momento. Primero a la Luna y luego a Marte, con las barras y estrellas. Sí, pero la verdad es que el decreto que firmó el pasado viernes George Bush... Sí, sí. Muy celoso, de su espacio. Sí, con toda la nocturnidad, con toda la alevosía posible... decir que el espacio es cosa de ellos, es lo que ha certificado, y que será Estados Unidos quienes permitan o no el acceso al espacio. No ha habido ninguna duda esta vez. Ha sido absolutamente sin ningún tipo de... De todas maneras, hay que reconocer doble lenguaje, cosa, ¿no? Cosa Bruno que se agradece. También que hombre, que los reconozcan. Hay que ser justos también. Se agradece, ¿no? No sé a qué espacio va exactamente los chinos. Lanzar una especie de barril de cerveza con una persona adentro que da una vuelta y cae. Si vamos a llamar eso nave espacial, pues hombre. Bueno, la nave de los dioses en Show, ¿no? Sí, muy bonito el nombre, pero en realidad sí que hay votando, pero es como una especie de barril con un tío ahí metido. Eres muy duro a veces, Carlos. Sí, acaba de hundir la gran predicción del futuro. Habéis visto un astronauta chino, pero si los quienes vuelvan a la luna. Pero sin más, pero sin más que un casco espacial, mira, una chichonera como de ciclista. Estás rememorando los tiempos de Tony LeBlanc. Es que es muy parecido, es que los pobres. Bueno. Sabes que saben más o menos en qué zona del desierto de Lugud va a caer. Va a caer. Bueno. Aproximadamente. Qué malo. Nos envía una segunda y última pregunta a Jesús Partal, que manda un caluroso saludo a toda la colonia española en Cork, y os pregunta, a ver si alguien de las 4C podría decirme, dice, sitios en Irlanda relacionados con lo mistérico. Toda la isla. Pues toda la isla, ¿no? toda la isla. Toda ella. Yo simplemente le recomiendo que se vaya a cualquier librería en Cork y empiece a buscar libros de mitología irlandesa y tradiciones y leyendas. O que busque, porque se puede aburrir, claro, de, o de las que hay. Algo curioso histórico. Pues, además, está en Cork, es un sitio fantástico porque es donde se embarca el tercio de Juan de Águila en 1602. Es el único punto de Irlanda que tuvo ocupación militar española y, aparte de todo, lleno de leyendas sobre las galeones de la Armada Invencible, todas falsas. Bueno, salvo alguna. Bueno. Pero vamos, pero es un sitio precioso para buscar leyendas. Sí, y además, relacionadas con España. En Irlanda se puede hacer una ruta muy interesante con los nombres españoles. Y con los mitos y las leyendas que relacionas con España. Sí, sí. Sí, además creo que hay un pozo de San Patricio que dice que conduce directamente hasta el purgatorio. Incluso hay la famosa piedra esa de Ben Bull, sí, que conecta con otro mundo. Conecta precisamente con el inframundo, el con mundo las hadas, con los duendes, sí. Con los elfos. O sea, que bueno, que Irlanda está... Irlanda es que está plagado, es que vives con el misterio todo el día. Alfonso nos ha escrito desde Getafe y dice que escuchaba con fascinación en el pasado día acerca hablar de la vida inteligente en otros planetas, que le dio mucho que pensar, y os propone hacer un monográfico Zona Cero sobre los viajes en el tiempo y la posibilidad real de ello. Los viajes en el tiempo, nos lo piden mucho. Bueno, pues tendremos que hacer algún día un monográfico, ¿no? Sí, porque hay viajeros del tiempo, hay crononautas. Entonces, aparte de John Titor, que ya es el más conocido, hay otros personajes también. Eso no, como dice Jesús, batiza que luego si no, eso no quiere decir que sean de verdad. No, claro. Pues digo que hay crononautas, de los que dicen, porque luego... como crononautas, dentro de esas leyendas urbanas. Con lo cual se puede incluso hablar de dos, es decir, de los que tienen máquinas del tiempo como tal, y bueno, pues toda la a nivel científico, los desarrollos que se han hecho, ¿no? Si se puede viajar al futuro o al pasado, y después estos crononautas que dicen que sí que viajan al pasado de vez en cuando, recogen los números de lotería y luego se hacen ricos en el futuro, ¿no? Bueno, pues casos de esos hay varios y bastante sorprendentes, ¿no? Muy bien. ¿Creéis que puede haber vida debajo de la superficie de la Tierra? Os pregunta Mario de Valladolid. Dice que se refiere a animales o monstruos, ya que ha escuchado por ahí que alguna vez en Rusia, excavando un pozo petrolífero, se encontró una especie de monstruo o animal con alas y que pasaron tanto miedo los operarios que volvieron a tapar el agujero. Eso me suena a la película El Imperio del Fuego, pero no. Yo estaba pensando que hablábamos antes, ¿no? Pero no, yo creo que se... Tapa. Por debajo de determinada profundidad, evidentemente, hay vida, si consideramos la superficie por donde ponemos nuestros pies, por debajo hay muchísima vida. Pero llega un punto en que esa vida es imposible y no existen monstruos ni nada por el estilo, ¿no? No por ejemplo, al estilo del relato de Julio Verne y eso. De la Tierra, ¿no? No, eso no, por desgracia, pues sería bello, pero todas las teorías de la Tierra hueca y demás, pues no existe, pero siempre dependiendo de qué consideremos la superficie de la Tierra. Si la superficie consideramos lo que está justo en nuestros pies, por debajo hay mucha vida, ¿no? Pero por debajo de la corteza, de esa capa exterior del planeta, ya no hay nada, ¿no? Nos escribe Juan Ramos. Calor, mucho calor, fuego, sí. Puro y duro, ¿no? Y dice que con alguna frecuencia aparecen en los medios reportajes sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que ofrecen planteamientos de lo más variopinto, religiosos, esotéricos, paralelos, pero que en ningún lugar ha visto alguna referencia a la solución más racional y sencilla, en opinión de Juan Ramos, y es que en ese estado preagónico se dispare algún mecanismo en el cerebro que ponga en marcha nuestros primeros recuerdos. Así el túnel, la luz cegadora, el encuentro con los seres queridos, la aparición de un ser de autoridad, parecen ser la reminiscencia de lo que vería un feto en el momento de nacer. ¿Podrían darme su opinión? Sí, eso es lo que... Esa es la visión perinatal, la hipótesis perinatal que se ha utilizado también para explicar, por ejemplo, las abducciones de ovnis, que son en estancias ovoides, que según quienes han defendido esta hipótesis, estancia ovoide sería el cuerpo materno, donde se encuentra el feto, esa luz al final del túnel que también observan los abducidos sería la salida en el momento del parto. Yo creo que son muy cogidas por los pelos esa teoría, extraordinariamente, porque si presuponemos que lo que está ocurriendo ahí es una visión perinatal, en realidad lo que están relatando los testigos, los que han vivido una ECM, no es exactamente nada parecido a una visión perinatal. Están relatando cómo salen de su cuerpo y están relatando el túnel, pero el túnel que entran a partir de un punto, pero no salen de una estancia ovoide, y ese encuentro con los seres cercanos en las que se producen, que son en muy pocas ECMs, son personas que ya han fallecido, no personas que están vivas, y que sería más lógico una visión perinatal. Es decir, esa hipótesis a mí personalmente no me resulta válida, tampoco la de la segregación de drogas por parte del cerebro, endógenas que generen ese tipo de visiones y alucinaciones, porque lo que se ha demostrado en algunos de estos casos, que son los más válidos, es que el cerebro en ese momento se encuentra a un nivel de actividad cero, es decir, no puede haber ni visiones perinatales, ni otro tipo de alucinaciones provocadas por drogas, propias, ni nada similar, y por lo tanto no existe una explicación. Luego, desde el punto de vista filosófico-religioso, se pueden hacer muchas, porque lógicamente implican una subsistencia, no del alma, pero sí de lo que entendamos por conciencia, ¿no?, que estaría desligada del cuerpo físico, y eso sí que nos puede obligar a hacer alguna interpretación de corte religioso, pero tampoco es ni siquiera necesario, ¿eh? Manu os plantea un ranking de libros imprescindibles. Manu es un estudiante de empresariales de Avilés, que hace unos programas escuchaba a Carlos Canales hablar sobre un libro de derecho y decía que era uno de los 10 libros imprescindibles de la sociedad occidental. Dice que nos va a pedir que le digáis cuáles son para vosotros, los 10 libros imprescindibles, puesto que sería muy difícil que os acordarais de todos ellos ahora tan rápido, y sobre todo porque él tampoco tendría tiempo para leerlos. Pero sí le gustaría saber al menos cuáles son, en vuestra opinión, los 3 libros imprescindibles de la cultura occidental. Pues esto tengo que matizarlo, porque sí, se refiere a los delitos de las penas del Marqués de Beccaria, de Cesare Bonesana. Pues sí, para mí es un libro fundamental, pero es un libro fundamental para entender ciertos mecanismos de la complejidad del pensamiento moderno actual. Pero no es un libro que yo recomendaría directamente, porque me pueden matar, me lo pueden tirar a la cabeza inmediatamente. Es decir, es como si yo de repente, que es un texto fundamental, la Constitución de Estados Unidos o de 1812 española, pues bueno, pues sí, lo sería, pero bueno, no se trata de eso. Y habría que ver en qué tema. Claro, exacto. Hay que ver para qué se quiere y cómo se quiere considerar. No es lo mismo decir cuáles son las 10 novelas que consideras esenciales. ¿Pero para qué? ¿Para que te gusten más? O sea, las que más me han gustado o las que considero más importantes para el desarrollo de la novela como forma literaria. O sea, un texto fundamental para nuestra cultura occidental es la Ilíada. Claro, por ejemplo, la Ilíada, sí. Es un texto fundamental. Pero alguien te puede decir que también lo es la Biblia, pues claro, pero depende del contexto y para qué. Es decir, es que eso es muy difícil de definir. Es que no es lo mismo, además, que es fundamental desde el punto de vista intelectual, que desde el punto de vista, por ejemplo, del gusto, de lo que cada uno considera que es más entretenido, divertido o mejor. Es que es muy variante. Yo creo que se podría hacer un ranking, a lo mejor, de los libros que más han influido, más han cambiado el mundo. Eso sí, eso sí. Puede. Dejaría a de ser juicio, un bueno, quedaría una criterio cosa más, menos subjetivo, menos personal, y decir, bueno, ¿qué libros, desde nuestro punto de vista, sí han podido modificar o cambiar un poco pues ese concepto del mundo según las épocas que se ha publicado? Por ejemplo, se me ocurre pensar en El Príncipe de Maquiavelo. Eso pues fue generó. Ya, claro. El origen de las cambios, el origen de las especies, por ejemplo, claro, pues, otro libro revolucionario que modifica muchísimas estructuras mentales y sociológicas. Es decir, que ahí sí que se puede hacer un ranking de los libros imprescindibles en cuanto al cambio de la percepción del mundo que tuvieron aquellas personas que pudieron leer o por lo menos pudieron polemizar sobre esos libros, ¿no? O sea, lo que cambia el mundo realmente es el texto sagrado, o sea, la Biblia, sí, pues, el Corán. Y eso, descartando un poco los libros religiosos. Porque claro, esos son los esenciales, está claro. El Corán, la Avesta, todos estos libros religiosos, claro que han cambiado, pero estamos hablando de que cambian a nivel religioso, es decir, aquellos seguidores, pues perfecto, claro que les modifican. No, pero si son los creadores de civilización. Estamos hablando de los libros políticos, sociológicos, que han tenido otro tipo de científicos. De la riqueza de las naciones, de Adam Smith. O sea, claro, que hay una serie de libros que son básicos. Claro. El Quijote. O incluso novelas. Las obras de Rousseau, por ejemplo, El Contrato Social. El Leviatán de Hobbes, que casi todos los libros de gran filosofía o de pensamiento. Esos son libros imprescindibles en Fausto, el sentido de que modificaron muchísimo esas creencias, ese pensamiento que tenían. De hecho, los de Rousseau están el capital de la Revolución Francesa. El Capital de Marx y Engels. Mein Kampf. Menos. Bueno, probablemente de los que menos, pero sí, pero tiene trascendencia. Sí. Y luego 1080 recetas de Simón Ortega. Sí, el código da Vinci, claro. Eso está muy bien. Es que es muy difícil. Eso cambia el y a la vez sale mucho, ¿no? El universo doméstico cambia, ¿eh? Fíjate, qué giros pegados. Más cosas, Martín. Otro correo, el de José Manuel. Quisiera saber si se encuentran sus obras literarias, la de Jesús Callejo, la de Carlos Canales, Bruno Carreñosa, Juan Antonio Cebrián, en braille. Aparte de esto, daros las gracias por vuestro magnífico programa, ya que gracias a él he aprendido, dice, a amar la historia y a saber más de lo oculto y lo desconocido. Bueno, pues en cuanto a nuestras obras, hombre, de las mías sí tengo alguna referencia, yo no sé las vuestras. No, yo en las mías, no. De las mías, en braille no, ninguna que yo sepa. Sí, sí en audiolibro en está audiolibro, el sí. Código Secreto. El Código Secreto. De Grijalvo, esa obra sí está en audiolibro. Sí, son yo, 40 horas, creo recordar, sí, de audiolibro. Yo tengo varias, yo creo que prácticamente pues la mitad o más de la mitad están en audio, sí, sí, sí. El último que han hecho ha sido, me parece, El Mariscal de las Tinieblas, en audiolibro. Pero se dura 5 horas solo la lectura, Bruno, es que va muy rápido, a lo mejor. Que el Código Secreto era un bichejo de... Ya me hago cargo. Vamos, terminamos rápidamente. Vamos, busca en el fondo, en la fonoteca, sí. Y ahí seguro. Sí. Jairo, os pregunta si son ciertos los rumores que dicen que el sol se pondrá un poco nervioso en 2012. Con el calendario maya, con el fin del calendario maya, Jesús. Bueno, vamos a ver qué ocurre ese 21 de diciembre del 2012. Porque el sol se pondrá por la noche, como siempre, y volverá a salir al amanecer el día siguiente. Qué poético te ha quedado eso, ¿eh, Bruno? Bueno, que uno sigue teniendo mucho de Rimbaud. A Carlos no le gusta nada, uno a Jesús, pero bueno, para mí es otro imprescindible. Bueno. Me gusta su poesía, no me gusta su vida. Sí, sí, bueno. Oye, no habéis nombrado a Alejandro Dumas, a lo mejor porque no había nada de él, ¿no? Hombre, algo escribió, algún día se le ocurrió por ahí. Sí, las primeras obras juveniles. Como sois. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo para ti. Gracias. Con el Montecristo. Con el Montecristo, sí, es verdad, sí. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Bruno. Nada. Hasta la semana que viene llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué hermoso, qué sugerente nos tiene don José Manuel Escribano, el Callejón. Lo tiene de verdad bien pintado, es una pintura, supongo que de estas novísimas, de moda, de tendencia, porque el señor Escribano es un crítico de tendencia, él marca tendencia, marca estilo, y la verdad es que allá donde proclama, pues recibe eco, recibe respuesta. ¿Qué tal, don José Manuel Escribano? Buenas noches. Ay, buenas noches. Estoy desolado, Juan Antonio. ¿Estás desolado? Sí, estoy muy triste. Esto no, pues claro, para Almodóvar, bien. Sí. Bien, porque claro, le han dado el otro día el premio este de Asturias. Sí, señor. Muy bien. El y ahora, de Asturias, y ¿sí? Ahora, claro, me entero de que Kaurismäki, nuestro amado Aki Kaurismäki, ha retirado su película. Sí. De la convocatoria de los Oscars, pero la película que iba a ganar la categoría de película de habla no inglesa. Pero eso es terrible. Luces en el polvo. Y dice Kaurismäki que no, que él, con las condiciones que hay en América, con ese presidente que tienen, sí, debe ser que a él le parece eso muy importante para el cine, pues sí, que no lleva su película. Claro, ahora va a ganar Almodóvar, así cualquiera. Hombre, y después del éxito taquillero que estamos teniendo en Estocolmo, que por sí, cierto, señor, hemos recibido un mensaje, un correo electrónico que usted ha tenido la oportunidad también de, sí, de leer. Y resulta que la entrada en Estocolmo son 10 euros. 10 euracos. Con lo que esto adquiere muchísimo más mérito, lo de Pedro Almodóvar, con los 12.000 que han ido, arriesgados ellos. Eso es verdad. Estamos triunfando. Ahora sí podemos decir, muy orgullosos, que estamos triunfando en Suecia. No, y además es verdad que Almodóvar es una figura reconocida en toda Europa. Nos decía nuestro amigo que escribía desde allí que efectivamente es así, que hay incluso ciclos y programas de televisión que repasan la trayectoria del manchego. Que le han hecho un documental en la 2 de allí. Exactamente, en la 2 de allí, en el informe semanal de allí, ¿verdad? Y ahora, pues nada, claro, se lo han puesto ya a huevo. A mí me parece que esto no puede ser. Esto no puede ser. Si no va Kaurismäki, pues se anula la convocatoria y no hay Oscar este año a la película extranjera y punto. Es verdad, me sumo a eso, que no vaya nadie. Si Kaurismäki ha decidido por intuición. Por intuición, sí. Por sí. Intuición, que allí no se está bien, es que no se está bien. Es verdad, además es así. Ya vimos los cowboys de Leningrado, ¿no? Sí, señor, les iba fatal. Claro. que un bueno. grupo, que un grupo de voces, un grupo de humanos se hayan reunido o hayamos sido capaces de reunir un grupo de humanos para cantar esta maravilla que, sí, que es simplemente el idioma del cielo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Alguien dijo que Dios habla a los hombres y que su voz es la música. Es la música, y sí. estoy completamente de acuerdo. Y el mejor intérprete seguramente era este señor, Ludwig von Beethoven. Beethoven. Coping Beethoven se llama esta película, una película verdaderamente emocionante. En el pase al que yo fui, la mitad de los críticos lloraban. Sí, no me la otra mitad, que era yo, pues no, pero me faltó poquísimo, verdaderamente. Coping Beethoven es la última película de Agnieszka Holland y los protagonistas son Ed Harris, que hace un Beethoven sensacional, estará seguramente en las nominaciones para el Oscar. Es que grande es Ed Harris, cómo crece, ¿eh? Maravilloso. A cada película más y más y más. Maravilloso, ¿verdad? Es que bueno, no es ninguna novedad que un artista se parezca al personaje que representa, ¿verdad? Lo hemos visto otras muchas veces, pero aquí es verdad que es que Ed Harris es ese Beethoven que hemos visto en infinidad de grabados, pues es ese exactamente, ¿no? Y por supuesto el personaje que compone es una auténtica delicia. Y con él está Diane Kruger, la Elena de Troya última que vimos en las pantallas, que aquí hace un personaje falso, dice Agnieszka Holland, que no es que esta mujer Anna Holt haya existido de verdad, pero sí que había algunas mujeres en el entorno de Beethoven y más o menos alguna de ellas pudo hacer exactamente este oficio, que era el de copiarle la partitura a Beethoven y ayudarle además, porque la película transcurre en los últimos momentos precisamente de la composición de la novena. Beethoven estaba sumido en una auténtica vorágine ya de prisa, su editor y su mentor tampoco confiaba mucho en cómo le contaba Beethoven que iba a salir esta sinfonía con la parte coral, en fin, desde luego un experimento, algo que revolucionó la música clásica desde ese momento, sin duda, ¿no? Bueno, pues estos momentos y la vida y el entorno de Beethoven es lo que cuenta Agnieszka Holland en esta película brillantísima, emocionante, con la música, no puede ser de otra manera, también divertida a ratos y desde luego en todo momento muy digna de gastarse ese dinerete que nos cuesta ir al cine en este país. ¿Cómo nos gusta cuando se apuesta por las biopelis históricas? ¡Qué maravilla, sí, qué maravilla! Coping Beethoven, una gran apuesta, una gran sugerencia para nuestra cartelera. Bueno, señor Cribano, que tenemos el Festival de Cine Religioso, perdón. Sí, sí, es verdad, de Valores Humanos. De Valores Humanos. Se llamaba esto, ¿no? Semana de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid. Sí, sí, ¿cómo se llama? Se llama Seminci. Seminci, bueno. Seminci. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, no. 51 ediciones llevan con esta. Arrancó el día 20 hasta el día 28. Se ha inaugurado con una coproducción europea, como tiene que ser. Además, una película de animación. Me parece que es la primera vez que Valladolid se inaugura con una película de animación. Azur y Asmar se llama, de Michel Ocelot, el mismo director de Kirikou, otra película de animación muy bonita. Va a haber películas españolas, por supuesto, entre ellas La Caja, de Juan Carlos Falcón, con María Galiana y Ángela Molina, que va fuera de concurso, y dentro del concurso El Ciclo Dreyer, de Álvaro del Amo, con Pablo Rivero y Elena Ballesteros, pareja joven nueva en nuestro cine. Mujeres en el Parque, de Felipe Vega, con Adolfo Fernández, Blanca Pilanez y Bárbara Leni. Y luego cuatro coproducciones, Derecho de Familia, de Daniel Burman, y Ciudad en Celo, de Hernán Gaffet, por la parte argentina. El Cobrador, de Paul Leduc, que es una película mexicana, hispano-mexicana. Y Optimisti, de Goran Paskaljevich, el serbio que ganó ya una vez el Festival de Valladolid, que también coproduce con España. Y luego la verdad es que películas de directores muy poco conocidos. Días de Gloria, de Rashid Boucharef, que quizá es el menos desconocido de todos ellos. Y luego películas de Australia, Japón, Irán, Filipinas, Egipto, Hungría y Suiza y Alemania, es lo más cerca que nos toca. No es un festival con grandes películas, con grandes nombres, la verdad es que ya para Valladolid, aunque no es competitivo y pueden llevar no es, digamos, de clase A, competitivo sí es, perdón, porque hay competición, hay sección oficial a concurso, ¿no? La Espiga, ¿no? Exactamente, la Espiga de Oro y 35.000 euros, que no está nada mal de premio, pero no es de categoría A. Por lo tanto, pueden llevarse a Valladolid películas que ya se han visto en otros festivales, no es ningún inconveniente. No se ha optado por eso, se ha optado por buscar cine, se supone que de calidad, pero en cinematografías menos conocidas, menos competitivas en el resto de los festivales. Luego, naturalmente, estarán también los ciclos, un ciclo dedicado a Pedro Olea y otro al director indio Satyajit Ray, otro dedicado a los videojuegos y el cine, otro con periodistas en la pantalla y luego pues cortometrajes, El tiempo de historia, que son la sección de documentales, esta que me gusta a mí tanto que se llama Spanish Cinema, Spanish. La manía de poner siempre una sección en inglés, con películas españolas, y luego, bueno, pues los premios correspondientes, las espigas, Espiga de Oro, de Plata, el premio Pilar Miró para el mejor director, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está la Seminci de Valladolid, desde aquí le deseamos, como siempre, lo mejor. No es clase A, pero como si lo sería, sí. Exactamente. Bueno, pues tenemos que darle premio a Geraldine Chaplin. Sí, sí, sí. Premio a Geraldine Chaplin, a nuestra entrañable Gerarda, como se le llama aquí en... La Gerarda. En la profesión. Sí. Medalla de Oro de la Academia. Mercedes San Pietro le ha entregado esta semana el medallón, porque eso no es una medalla, eso es un medallón. Si fuera de mero, teníamos para comer dos familias. Sí. Bueno, pues por toda su carrera, claro, desde que con 19 años llegó a España a hacer Doctor Zhivago, y aquí pues conoció a Carlos Saura, tuvo una relación muy larga con él, fruto de la cual pues tienen un hijo y 9 películas, y luego pues la verdad es que cierto retiro, y al final apariciones estelares, apariciones como la de La ciudad sin límites de Antonio Hernández, o Hable con ella, precisamente, de Pedro Almodóvar, ¿no? Bueno, tiene además pendiente de estreno 4 películas Geraldine Chaplin en este momento: Teresa, muerte y vida, de Ray Loriga, la vida de Teresa de Jesús; Miguel y William, de Inés París, ese encuentro entre Cervantes y Shakespeare, fingido, pero quizá posible; El orfanato, de Juan Antonio Bayona; y también Los Totenwalkers, una película de animación en la que ella pone la voz. Dice Geraldine que le debe todo al cine español, y yo creo que es verdad, pero que también el cine español le debe a ella muchos buenos ratos. Pues nada, enhorabuena Geraldine, y muy bien merecido este premio. Bueno, y seguimos con premiados, porque tenemos a Bruce Willis, que le ha dado un estrellón. Ya lo creo, Bruce Willis y Al Pacino, de nuestros actores favoritos, cada uno en su estilo, ¿verdad? Al Pacino, formidable actor y también director, va a recibir un homenaje esta próxima primavera, homenaje del American Film Institute, nos lo han comunicado ya, un homenaje a toda su carrera, una carrera que va desde que debutó en el 68 con una serie de televisión, hasta ahora mismo, en los que con 66 años pues sigue todavía haciendo esos papeles que tanto nos gustan: Serpico, Scarface, El Padrino, Perfume de Mujer, Hit, Pactar con el Diablo, El Mercader de Venecia, que ha sido su último gran éxito, y también sus películas dirigidas, entre ellas Looking for Richard, una película extraordinaria. Homenaje muy merecido, y también merecido el de Bruce Willis, que otra cosa no, pero un trabajador del cine sí que es, desde luego. Es un hombre que, en fin, se deja el pellejo si hace falta. Ya tiene su estrellita en el Paseo de la Fama del Hollywood Boulevard. Exactamente la estrella número 2321. Anda. Ha habido 2320 antes que él. En fin, estuvo en la ceremonia acompañado por sus amigos, por Kevin Costner, por Stallone, por Billy Bob Thornton, por su exmujer Demi Moore y los niños, las niñas que tuvo con ella, y el marido actual de Demi Moore, Ashton Kutcher, que se ve que se llevan muy bien. Y la verdad es que es un homenaje que además le viene al pelo, porque está en plena promoción del DVD de Vecinos Invasores, donde pone su voz, y además el anuncio del regreso 10 añitos después de John McClane, el protagonista de Jungla de Cristal. ¿La 4? La 4, esta sería la cuarta ocasión. Parece que el proyecto está muy avanzado. Bueno, pues la Jungla de Cristal 4, que se perfila como taquillón para dentro de un año o dos. Con toda seguridad, dentro de un año o dos, y taquillón seguro. Pues nuestras felicitaciones para Bruce Willis y para Ramón Langa. Pues Ramón Langa también hace mucho por Bruce Willis en este país, ¿no? La verdad es que Ramón Langa mejora al personaje mucho. En las películas dobladas, lógicamente. Sí. Bueno, pues vamos a rendir nosotros también nuestro particular homenaje a toda una leyenda del cine, en este caso patria, porque hablamos del guionista por excelencia. Sí, señor. Don Rafael Azcona. Don Rafael Azcona, que cumple mañana ya 80 añitos. 80 años de trabajo, 90 películas firmadas por Azcona, entre guiones en solitario y en colaboración, y 90 películas con los más grandes en Italia y en España principalmente, y también en Francia. Desde el año 59 está trabajando Rafael Azcona, cuando debutó en el guión del Pisito, la película de Marco Ferreri. Desde ahí, esas 90 películas, a María Querida, la película de José Luis García Sánchez, que cuenta la vida de María Zambrano. En medio, pues títulos inolvidables: El cochecito, Plácido, El verdugo, Marcha nupcial, Vivan los novios, todas estas en los años 60, El jardín de las delicias, La cera virgen, La gran bouffe, Ana y los lobos, La prima angélica, Tamaño natural, Pim pam pum fuego, El anacoreta, Un hombre llamado Flor de otoño, Adiós al macho, La escopeta nacional, La familia bien gracias, muchas de ellas con Saura, y a partir ya de los 80, Patrimonio Nacional, Nacional 3, La vaquilla, El año de las luces, El bosque animado, Moros y cristianos, Ay Carmela, Belle Époque, Oscar de Hollywood, Tirano Banderas, El rey del río, Tranvía la malvarrosa, La niña de tus ojos, La lengua de las mariposas, Son de mar, en fin, guiones originales, guiones adaptados, solo o en compañía de otros, imprescindible escritor para Marco Ferreri, para Berlanga, para Trueba, Vigas Luna, Pedro Olea, García Sánchez, José Luis Cuerda, Gerardo Vera y desde luego Carlos Saura, uno de sus mejores guionistas en la mejor época quizá de Carlos Saura. Para Azcona, como es natural, pues todos los premios habidos y por haber, desde los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, por La lengua de las mariposas, por ejemplo, y los Goya, La lengua de las mariposas, Tirano Banderas, Belle Époque, Ay Carmela y El bosque animado, además de 4 nominaciones que no pudo ganar, porque algunos años tenía 2, la que se llevó el Goya y además otra. La verdad es que un auténtico señor de la pantalla, señor de la escritura, que desde luego es el armazón importantísimo, fundamental para cualquier película que después resulte bien a la vista de los espectadores. Rafael Azcona, un hombre, bueno, pues quizá un poquito huraño, ¿verdad? No le gusta a él estar en primer plano, no le tímido, le gustan los homenajes, no va nunca a recoger los premios, cuesta muchísimo trabajo sentarle delante de un micrófono o delante de una cámara, porque lo suyo es estar en su casa escribiendo. Dice que cada vez además le cuesta más, que se está haciendo perezoso, es que son 80 años naturalmente, pero desde luego toda una vida dedicada al cine y todo un cumpleaños que tenemos que celebrar por todo lo alto. Hay que homenajear muchísimo a Rafael Azcona. Sí señor, y además reconocido en vida como debe ser. Yo por ejemplo quedé admirado con la mezcla que hizo en La lengua de las mariposas, precisamente la película de José Luis Cuerda, sí, señor, pero con el texto de Manuel Rivas, ¿no? Efectivamente, que juntaba pues distintos relatos de Rivas para hacer una unidad, una historia. Sí. Bueno, es que Rafael Azcona es genial, si es que no hay, no hay calificativo. Lo hizo perfecto. Perfecto. Mezcló el saxo en la niebla con el auténtico la lengua de las mariposas, sí, señor. Mezcló varios y le quedó muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, don Rafael. ¡Melissa Puente! Juani Jurado, ella tiene la oportunidad, ella es la más grande, ella va a demostrar que puede ser una gran, grandísima actriz. Ahí está, luces, cámaras, acciones, que sí, ha nacido para el espectáculo. Esto es un tecnocasting, hombre, se llama. Con Chimo Bayo, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Bueno. Que la Juani vale mucho, ¿no? Sí, señor. Yo soy la Juani, dice ella. Esta es la última película de Vigas Luna. La ha producido Luis del Val y el propio Vigas. Y el guión es de Vigas Luna también y de Carmen Chávez fundamentalmente. Protagonistas, Verónica Echegui, Dani Martín, Laia Martí y algunos otros más. Bueno, pues vuelve Vigas Luna tras 5 años de ausencia, tras Son de Mar. Juan José Vigas Luna, al que llamaremos solo por los apellidos, que es como a él le gusta más, ¿no? Aquel que se obsesionó con el culito de Valeria Marín. Sí, ¿no? Sí, eso también, sí. Bueno, desde luego. Qué escándalo. Es un escándalo. No se puede dudar que Vigas es uno de nuestros directores más personales y más carismáticos también. Sus películas, la verdad es que no nos dejan nunca indiferentes, y aunque hay títulos no muy destacables, pues también hay otros memorables como Tatuaje y Bilbao, sus primeras obras del año 78, Jamón del 92, el indiscutible descubrimiento de Penélope Cruz, ¿no? La Teta y la Luna del 94, La Camarera del Titanic en el 97 con una espléndida Aitana Sánchez Gijón, y la pasada Son de Mar del 2001 con el personaje más sensual hasta la fecha de Leonor Watling. Bueno, a la nómina de sus actrices podríamos añadir también a Ángela Molina, Maribel Verdú, Francesca Neri, naturalmente la Valeria Marini, que le costó esta controversia, y ahora Verónica Echegui, que es la Juani. A Vigas Luna lo que pasa es que le gustan las mujeres, y en prácticamente todas sus películas, por lo menos en las que él considera más suyas, ellas, las mujeres, asumen el papel principal. Y lo mismo sucede aquí. Juani es una joven de, pues, 20 años tendrá, ¿no? Vive en un barrio periférico de una ciudad grande de la costa española. Trabaja de cajera en un MediaMark. Vive con sus padres, la madre pegada a sus sartenes y el padre a sus problemas. Y tiene un novio, el Jonah, con dos obsesiones principales: tunear su coche hasta dotarlo de los más sofisticados elementos audiovisuales y meterle mano a la Juani, y de paso alguna otra que se ponga a tiro. Juani tiene las cosas bastante claras. Es una chica muy independiente, que no disfruta nada con su trabajo rutinario ni con su familia tan deficitaria. No tarda nada en quitarse su uniforme de cajera para ponerse su otro disfraz de ella misma. No le importa darle parte de su sueldo al Jonah para poner guapo el Buga, que es su hogar mucho más que su destartalado domicilio, excepto su minúscula habitación, claro, aunque sabe de los apuros económicos de sus padres, y reparte su afecto entre el novio, sexo sin prejuicios ni artificios, y su amiga del alma, la Vane, que es como una hermana para ella. Por eso, cuando la vida se le echa muy cuesta arriba y parece que no le conduce a ningún paraíso de los dos o tres, tampoco más, que ella sueña, Juani decide hacer su maletita y marcharse a Madrid a comerse el mundo o fundirse en el intento. Vane y ella se cogen de la mano y se meten en el autobús rumbo a la aventura. Madrid, claro, es la Meca, la tierra de las oportunidades. Y también, como ellas van a experimentar muy pronto, también la selva, el océano de los anonimatos y el lugar de la duda y el abismo. Ellas navegan ahí entre los anuncios de empleo y las tentaciones peligrosas, entre su pensión cutre y los escaparates brillantes y carísimos, entre los neones y los decibelios de la Costa Polvoranca y la asepsia sin corazón de la Clínica de Estética. Dice Vigas que su Juani es el nuevo icono de la mujer española. Bueno, yo no sé si es para tanto, sobre todo porque la sociedad actual es tan variada y tan heterogénea que da para muchos ejemplos femeninos, todos ellos válidos. Lo que sí es cierto es que esta chica es de verdad, y podemos ver cientos de Juanis y Vanes en cada calle, en el metro, en los institutos y en los centros comerciales de nuestra ciudad. La Juani va con su mini, sus tacones, sus medias de rejilla, sus mil avalorios colgados inverosímilmente de cada rincón de su cuerpo, sus tintes, sus labios reventando de color y sus pupilas llameando de ilusión, de necesidad, de deseo, de miedo y determinación. Qué bien está Verónica Echegui, una actriz con muchísimo futuro. Su papel es redondo, muy bien trazado por Carmen Chávez. En Vigas confiesa que le cuesta cada vez más trabajo escribir, pero el resto del reparto no queda atrás. El director, eso sí, ha echado el resto en la factura de la película, que es más fría, más urbana, más tecnológica, si cabe, que sus obras anteriores, aunque el resultado, con sus insertos digitales y todo, siga siendo igual de brillante. Lo que sí tiene es una banda sonora de ultimísima generación, llena de hip hop, reggaeton, dance y hasta alguna balada, eso que se oye y se baila en las discotecas de moda. Eso y la misma pasión de Vigas Luna por sus personajes, su capacidad de observación, su inteligencia y su sensualidad. Él dice que es un artista, y seguramente tiene toda la razón. Y yo, desde luego, cuando sea mayor, Juan Antonio, quiero ser como él. ¿Usted quiere ser como los Vigas Luna? Yo sí. ¿También con la teta y la luna y todo esto? Lo que haga falta. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas de la semana en el puesto número 10. Bueno, pues última semana para United 93, la película de Paul Greengrass, que ha estado 9 semanas, no llega al Super 10, la tenemos que despedir. Número 9. El viento que agita la cebada, de Ken Loach, lleva 5 semanas y ha subido un puestecito. Número 8. Aquí está A la triste, que vaya bajando, son 7 semanas, son muchos millones de euros de recaudación y la película ha bajado nada menos que desde el 3, yo creo que se nos va. Número 7. Los Borgia, esta película va que chuta, lleva ya yo creo que más de 4 millones de euros de recaudación y ha subido en su segunda semana 2 puestos en nuestra lista. Número 6. La noche de los girasoles, esta sin embargo ha bajado un puestecito, la película de Jorge Sánchez Cabezudo, que lleva 5 semanas con nosotros. Número 5. Volver, de Pedro Almodóvar, se mantiene muy bien en esta zona media de la tabla, incluso ha subido un puesto, y hay que recordar que lleva en el Super 10 31 semanas. Número 4. En el 4 está Llamando a las puertas del cielo, la última película de de Wim Wenders, dos semanitas, Sam Shepard y Jessica Lange son sus protagonistas. Escribano de bronce número 3. Nueve vidas de Rodrigo García, 4 semanas y ha subido un puesto. Escribano de plata número 2. Bueno, pues aquí está Salvador, la película de Manuel Huerga. Después de aguantar 5 semanas en lo alto de la lista, ha bajado un puesto. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de oro número 1. Primera semana en la lista y película de la semana y número 1, todo ello junto, El laberinto del fauno, la película que más españolitos hemos ido a ver esta semana. Guillermo del Toro es el director, Sergi López y Maribel Verdú sus protagonistas. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien, francamente. Bueno, bien, muchas gracias. Toma usted una favor que me hace. Una réplica exacta de Valeria Marini. Hombre, que me gusta a mí. A tamaño 1-1. ¿Y la mortadela esta? La mortadela es una anguila, esto es una anguila, mire. Es una anguila. La rosa de los vientos en Onda Cero. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Qué gran autora, qué gran creadora, Rosana, ¿verdad? Desde Canarias, desde Lanzarote, qué bendición para las Islas Afortunadas, una cantautora de este calado, ¿verdad? De esta altura. Rosana se dio a conocer hace poco más de 10 años y bueno, pues yo creo que ya artista consolidada, admirada, querida por todos y con obras imprescindibles como este Sin Miedo. Bien, pues ¿qué tal si nos vamos a uno de nuestros famosos versus? Vamos a enfrentar a dos personajes muy creativos también, pero tremendamente polémicos. Por un lado, Nikola Tesla y por otro, Thomas Alva Edison. En 1886 se discutía muchísimo en los Estados Unidos de América sobre el método a aplicar en caso de sentencia fatal, en caso de pena de muerte. Se decía entonces que la horca era un método muy cruento, muy inhumano. Claro, todo esto suena raro, ¿verdad?, si pensamos en acabar con la vida de un semejante. Bien, pero eso es lo que se estaba discutiendo en ese año, 1886. ¿Qué sustituto podemos encontrar para la horca? En ese tiempo, la energía eléctrica hacía furor en la sociedad estadounidense y lo cierto es que estábamos en puerta de toda una revolución tecnológica. La electricidad como uso común, como fuente de energía doméstica para los hogares, para la civilización. Bueno, pues toda una maravilla que se presentaba ante los de aquella época. Pero claro, si pensamos en energía eléctrica, tenemos que pensar necesariamente en dos de sus impulsores, dos de sus artífices. Por un lado, Thomas Alva Edison, creador de la corriente continua, muy difícil de transportar, muy difícil de llevar de forma masiva a todos los hogares, y por otro, Nikola Tesla, el autor, el creador de la corriente alterna. Esta sí, mucho más eficiente a la hora de ser transportada de forma masiva. Bien, pues el enfrentamiento entre estos dos grandes pasó a la historia como la guerra de las corrientes. En 1888, el gobierno norteamericano pues tenía un fuerte discurso, un fuerte debate sobre qué tipo de energía utilizar para aplicarla en la silla eléctrica, el gran invento del momento, el llamado a ser el gran sustituto de la horca. La silla eléctrica era un invento de Harold P. Brown, un ayudante, un empleado de Edison. Erróneamente se ha pensado que Edison fue el inventor de la silla eléctrica, y esto no es así. Fue su empleado, Brown, quien utilizó esta silla eléctrica por primera vez, precisamente con energía alterna, la energía creada por Tesla, otro antiguo empleado de Edison. Y esto generó mucha polémica, y veréis por qué. Brown había probado con suma eficiencia esa silla eléctrica, pues electrocutando animales. Famosas son esas imágenes, esas fotos donde pues se aplicaba corriente eléctrica a pollos, animales, incluso a un elefante de circo. El pobre fue una de las primeras víctimas de la silla eléctrica. Pues sí, un elefante, pollos, perros, gatos, todo esto. Y además surgió porque alguien vio cómo un humano se acercaba a uno de los primeros generadores eléctricos y allí caía fulminado y sin apenas haber representado dolor alguno. Eso hizo discurrir a Brown para crear ese prototipo, ese primer prototipo de silla eléctrica que funcionaba muy bien con esa corriente alterna. Por entonces Tesla, el croata Tesla, nacido en 1856, aunque Croacia en aquellos tiempos formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero aquel croata había llegado a los Estados Unidos de América en 1884 con 28 años y se había puesto a trabajar al servicio de Edison. Pero muy pronto se vio que eran antagonistas, que discrepaban en cualquier cosa, y sobre todo con este motivo, el de las energías. Tesla abogaba por la energía alterna, de fácil distribución, y Edison pues apostaba por su corriente continua. En ese año de 1888, el gobierno estaba a punto de decidirse por qué empresa eléctrica pues se iba a decantar y cuál de estas empresas podría suministrar energía eléctrica a la silla. Bueno, pues por un lado estaba Edison y por otro lado Westinghouse, el gran empresario en cuyas filas ya figuraba Nikola Tesla, trabajando pues en rigurosas medidas, porque bueno, las patentes no estaban muy claras, el dinero no estaba muy claro. De hecho, el propio Nikola Tesla murió arruinado en el siglo XX. Pero bien, en ese momento se debatía, se discutía, y Edison promovió una acción para que Tesla fuese un falso beneficiario de esta concesión. Y es que pensó Edison: ¿qué dirán los norteamericanos medios cuando vean que la energía alterna suministra la corriente fatal a una silla eléctrica en la que mueren convictos, presos condenados por ser asesinos? Seguro que no querrán nunca, jamás, tener energía alterna en sus hogares, porque no querrán tener la corriente asesina, la corriente que mata convictos. Se demostrará sin duda alguna que esta corriente es muy insegura, que es fatídica, que puede provocar accidentes mortales en los hogares norteamericanos. Eso es lo que pensó Thomas Alva Edison. En efecto, el gobierno estadounidense se decantó por la energía alterna. Y en la década de los 90 del siglo XIX, muchos presos, muchos condenados a muerte fueron desfilando por esas sillas fatídicas. Por cierto, Estados Unidos fue casi el único país que utilizó esta pena capital. Únicamente Filipinas también llevó a los reos condenados a muerte a la silla eléctrica durante algún tiempo, pero poco. Fue Estados Unidos el país que mantuvo la silla eléctrica como pena fatal durante más tiempo. Incluso hoy podría morir alguien en la silla eléctrica. Nos acordamos de psicópatas célebres como Ted Bundy, quien murió en la silla eléctrica. Incluso en el sitio donde iba a ser ejecutado se pidió a las gentes que no utilizasen electrodomésticos ese día para que la cárcel tuviese suficiente potencia, para que la silla funcionase a pleno rendimiento. Hay algún dato macabro, por ejemplo, en 1929 se dio la circunstancia de que siete personas, siete condenados a muerte, desfilaron uno tras otro hacia la silla eléctrica. Fue el día en el que más gente se ejecutó en este método tan, tan tremendo. Siete personas murieron ese día esperando riguroso turno. Como es obvio, la elección de la energía alterna para dar electricidad a la silla no supuso el más mínimo inconveniente, y el método de Nikola Tesla fue el más usado desde entonces, el más extendido, porque era más barato, era mucho más fácil transportarlo allá donde se precisase. Un generador de energía alterna, la primera central hidroeléctrica del país, se colocó en las cataratas del Niágara y fue motivo de alegría para Nikola Tesla, que, como ya digo, murió arruinado, no pudo jamás beneficiarse ampliamente de sus inventos. Todo esto de la silla eléctrica al final supuso un enorme cortocircuito para Thomas Alva Edison, el polémico Edison. Tanto Edison como Tesla murieron octogenarios. El primero en 1931, a los 84 años de edad, el segundo con 87 en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero es muy curioso que en ese año 1888 se produjo esta guerra, la guerra de las corrientes, corriente alterna, corriente continua. Fue, desde luego, un agrio discurso muy, muy, muy electrizante, y un versus entre dos seres, dos personajes difíciles, antagonistas, enemigos íntimos, Edison y Tesla. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Sosegada, poco electrizante, pero muy vigorizante, de Diana Krall. Qué maravilla, qué bien canta Diana. Oh. Parece que estamos ahora mismo en Los Ángeles Confidencial, desfilando los personajes, mientras alguien en Sing Sing espera el momento fatídico para su vida en la silla eléctrica. La primera mujer que se sentó en semejante trono fue en 1899. Ay, señor, qué cosas hacemos los humanos. Capaces siempre de lo mejor y de lo peor. Diana Krall y nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, ¿qué tal, Silvia Casasola? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Pues vamos con el correo electrónico. A ver, ¿lo prefieres con corriente...? Con muchos voltios. ¿Prefieres corriente continua, corriente alterna? Alterna, alterna. Alterna, te mejor alternar. ¿Dos kilovatios? Bueno, ¿cómo caían, pero bueno, ¿eh? Pero bueno. Te hayan fulminados. Te veo muy animado, ¿eh? Vamos a aplicar aquí corriente. Te voy a poner un electrodo a Martín, que ya verás que respingo va a pegar. El problema también es la duración, porque claro. ¿Cómo asaban los pollos, ¿eh? Le ponían ahí el. Se veía el pollo y. Hasta un elefante se cargó Brown, ¿eh? Sin plumas. Pobre elefante, madre mía. Sí, sí, se le quedó la trompa tiesa. Digámoslo, claro. Qué barbaridad. ¿Cuál de las dos? No. Demasiado detalle, ¿no? Bueno, vamos con el correo electrónico. Bueno, pues José María dice que somos como su familia. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos, la familia de la radio. Que al igual que su hermanito pequeño se educa con los lunes, pues él, con que, lunes. Sí, que empezó con nosotros. Muy bien. Que su hermano mayor fue quien le enganchó al programa y bueno, pues que ahí fue poco a poco. Que recuerda los increíbles pasajes de la historia, que incluso ha aprobado algunos exámenes de lo que recordaba de los pasajes de la historia, Dice que es un joven miro briguense de 17 años, de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, mi querida Ciudad Rodrigo, sí señor. Fanático del programa y de todo lo que publica Cebrián en sus libros. Muchas gracias. Dice que, bueno, que aparte de invitarnos a que visitemos su pueblo, que es estupendo, que ahora están con la celebración de la exposición del arte sacro con las edades del hombre. Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues quiere preguntarte, porque escuchó en una entrevista que te hicieron, sí, que eres farinato de honor. Hombre, claro, claro que sí, y a mucha honra. Entonces, es lo que no sabes si tienes alguna relación directa o indirecta con la vieja mirógriga, y si es así, pues que lo cuentes. Hombre. Y luego, por otro lado, quiere que comentes algún avatar histórico sobre Ciudad Rodrigo. Sobre Ciudad Rodrigo, pues hay muchas cosas que contar, con un parador nacional magnífico, dedicado pues a Enrique, creo que a Enrique III. Enrique III, sí, sí, Enrique III. Bueno, pues, Enrique III creo que fue. Bueno, pues el asunto de mi relación con Miróbriga, con Ciudad Rodrigo, pues viene de hace muchos años, en la etapa cuando hacíamos turno de noche, y se nos concedió el premio de mejor programa radiofónico a turno de noche entonces. El programa televisivo que resultó premiado fue Esta noche cruzamos el Mississippi. Sí. Como televisión, Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, y como radio nosotros, en turno de noche, dos conceptos distintos, ¿no? De la comunicación. Sí, sí, yo creo bastante. Sí. Y nada, pues fue una visita muy muy agradable. Luego también estuvimos en la cata de Farinato, dimos el pregón. Y nada, se me otorgó ese título de farinato distinguido, farinato de honor, y desde luego que fue uno de los recuerdos, o es uno de los recuerdos más entrañables de mi trayectoria profesional, esas dos visitas a Ciudad Rodrigo. Y bueno, pues allí estuvimos con Domingo, con el amigo Domingo, en el restaurante Las Brasas. Bueno, pasamos unas jornadas estupendas. ¿Y los compañeros de Onda Cero allí? De Onda Cero, lo pasamos muy muy bien. En cuanto a asuntos históricos relacionados con Ciudad Rodrigo, pues muchísimos, esa vinculación siempre o casi permanente con Portugal. Y luego también, pues en la Guerra de la Independencia Española, pues una batalla tremenda que se dio allí entre las tropas napoleónicas y las españolas, cerca de Ciudad Rodrigo. O sea que hay muchas cosas que contar sobre la vieja miróbriga. Miguel Martínez nos escribe desde Santiago para pedirnos tres cositas. La primera de ellas es un monográfico o bien un pasaje que relate el tema, la historia de lo ocurrido a los náufragos del buque holandés Batavia. Dice Miguel Martínez, ese buque holandés Batavia tras naufragar cerca de Australia en junio de 1629, puesto que lo acaecido allí parece sacado de una novela de terror o haber inspirado El Señor de las Moscas. La segunda petición pregunta, ¿qué os parecería un monográfico sobre grandes fiascos de la historia? Casos como los del Titanic, Great Eastern o la invasión de la URSS. Y la tercera petición es, Martín, ¿podrías pinchar lo último de los Isor Sisters? No. ¿Es esto? Esto es pedir y de verdad, esto no es tremendo. Isor Sisters, sí. I Don't Feel Like Dancing, es lo último. Suena bien, ¿eh? Sí, hombre. El Reino Unido lleva ya un tiempo siendo número uno. Pero es que parece los años 70, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. A mí me recuerda mucho la etapa del Lo Diré, este que cantaba wow, wow, yay, yay, ¿cómo se llamaba? Leo Sayer. Leo Sayer. Sí, sí, sí, me recuerda mucho a Leo Sayer. Saturday Night, Night Fever, ¿no? Bueno, no, ellos son Jake Shears, Anna Matronic, Baby Daddy, Del Marquis y Paddy Boom. Muy bien, y muy el bien. Álbum Tada. Tada. Bueno. Pues apuntamos aquí tus sugerencias en cuanto a historia y nada, lo del Batavia también. Debe ser que han puesto algún documental últimamente porque nos preguntan mucho por el desastre del Batavia. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, lo tenemos en cuenta. Más correos. Pues Jaime dice que ahora es oyente del programa. Ya no es oyente del programa. ¿Qué me dice? ¿Qué ha pasado? Pero no es porque quiera. Él quiere seguir escuchándonos. Sí, pero es que desde Soria, pues no nos escucha. Ah, desde Soria. ¿Y por internet? Entonces dice a ver si le damos algún dial o algún dato para poder escuchar. Yo creo que sí, que una opción es internet. Internet, los podcasts. Claro, claro, en OndaCero.es hay muchos podcasts dedicados al programa. Y nada, ahí tienes la opción, ya que no hay emisora, no hay palo, no hay estación, no hay repetidor ni nada, pues qué pena, ¿verdad?, que no tengamos cobertura plena. Sí, además en Soria ha sido siempre como el Guadiana, un poco sí, un poco también, no. Se nos han quejado mucho también en Cáceres. Sí, Extremadura también se nos quejaban. No podemos competir en igualdad con el resto de cadenas. Hombre, que nos den más concesiones, caramba, que nos tienen ahí. Pero, o la digital. O la digital y tal, pero bueno. Dab ya. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Onda Cero no tiene cobertura 100%? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pretenden? Y aún así, fíjate todos los oyentes que tenemos. Es verdad. Un cuarto verdad, de millón. Es verdad. Multiplicado por las orejas son medio millón de orejas. Eso es. Bueno, en fin. Hay que ser optimistas. Hola, lo siento por Martín Expósito, dice David de Almería. Pero vaya chapuza de lista de libros más vendidos en nuestro país que leyó ayer. Pero bueno. ¿Cómo podéis fiaros del ABC tal y como está? Pregunta. Escucha, Cebri, yo me crié a tu falda y me ilusionó la forma de entender y contar la historia que tú tienes. Digamos que fuiste mi profe en la ESO, pero siempre me quedará César Vidal. Oh. Bueno, sí, como profe de la uni. Pues me parece muy bien, además somos amigos y muy bien. ¿Qué lista habéis leído sin ningún libro de Cebri, de César, por Dios? De César. Pregunta, como siempre tiene tres o cuatro, ¿no? En claro, lista. Sí, dice, ya que tenemos confianza, nadie me quita que no haces pasajes ni opinas de la República ni de la Guerra Civil para no herir sensibilidades. Pero sé que tienes opinión y si eres justo, eres justo. Así que mójate ya y di las cosas como son. O no, pero di algo, Cebri. Hombre, yo creo que en julio hicimos un programa especial dedicado a la Guerra Civil con motivo de los 70 años. Hicimos, yo creo que un muy aceptable programa, 2 horas tuvimos de duración, hablando de la Guerra Civil. Armamento y todo. Y en cuanto a República, pues hemos hecho ya, yo creo que 2 versus, ¿no? El de Aznar, Niceto, Alcalá, Zamora. El de Aznar iba a decir. Hazaña. Nada, un pequeño de apellido. Hazaña, Niceto, Alcalá, Zamora, por un lado, y también hicimos el de Victoria Kem y Clara Campoamor. Sí. También de la República, sí. Bueno, intentar la lista de libros, pues bueno, porque cada semana vamos cambiando la fuente. Claro, leemos todas las listas, la de la ABC, no solo la de la ABC, también la de, pues hemos leído la del Corte Inglés, la del Diario El Mundo, Casa del Libro, o sea que son, vamos, se va alternando. Pues el próximo día leeremos, yo que sé, el Caballo Verde de la Razón, ¿no? Que también tiene lista. También ya la dimos también. Claro, hombre, o sea que tenemos que ser, yo creo que rigurosos y ofrecer todas las posibilidades que hay en la prensa o en internet sobre listas de libros más vendidos. Pues Javier y Reyes nos echan de menos las noches que no estamos. Dice, ¿por qué no puede ser como antes? Antes, al día siguiente, pues yo iba con mis hijas a acompañarlas al colegio de 11 y 12 años y les iba contando y relatando los pasajes de la historia de la noche anterior y así contribuía a su cultura. Y ahora no puedo contárselo. Hombre, pero así estamos muy bien, así estamos estupendamente, muy bien instalados en el fin de semana y además es una opción personal. O sea, hemos elegido estar así y estamos muy, muy a gusto y muy agradecidos. Agradecidos a Onda Cero por permitirnoslo. O sea, que bueno, le cuentas lo de los pasajes el lunes. Claro, ¿no? Claro. Y el versus el martes. Incluso también puedes coger y a través de internet te escuchas los pasajes que quieras y vamos, y quedas fenomenal con tus hijas. Así es. Bien, pues entramos en europeos. ¿Te parece, Juan? Europeos. ¡Hombre! ¡Qué maravilla! Mira, estamos escuchando a Ozone. Que no termina la gente de tener claro, ¿verdad? Si... ¿Cuál es el tema, no? ¿Cuál es el tema? Dilo. Despretine. Una excusa es el mes. Bueno, ya veo por ahí bailando a Sergio Fernández el Monaguillo. También está José Luis Salas en Málaga. Están bailando ahora mismo porque ellos se sienten muy afines a los Ozone, a la propuesta Ozone, ¿eh? No son horas, dentro de unos minutitos con todos vosotros. También yo creo que la vertiente más divertida de Onda Cero. Sergio Fernández el Monaguillo, José Luis Salas, es que lo hacemos ya todo, todo encaja, todo es color, todo es luz, todo es maravilla. David también quiere entrar, ¿eh? David Peñalba, que a sus 103 años, ahí lo tenemos con los correajes colgado del techo. Mira qué maravilla, cómo se mueve por el... Toda la noche haciendo breakdance. Mira cómo se mueve por la pecera con sus correajes, mira qué maravilla. Mira cómo mueve las piernecillas. Esplendoroso. Qué maravilla. Bueno, pues para finalizar hoy vamos a recordar nuestros tiempos mozos, ¿eh? Cuando decidimos estudiar una carrera. Ay, qué maravilla. ¿Qué tiempos aquellos? En la pradera, jugando al mus y, ¿no? Se puede y te sentabas entre 200 con discípulos, ¿verdad? Ahora ya no hay tantos. Ahora ya va reduciéndose la cosa, ¿eh? Sí. Bueno, 50-50, va llegando de otros países para rellenar esos huecos. También. Oye. No está mal. Bueno, pero antes de llegar a la universidad, vamos a recordar aquella prueba de acceso con todo lo que aquello implicaba. Y aunque creo que nadie sufre como los estudiantes del Reino Unido, que las pasan canutas para poder entrar en Oxford y Cambridge. ¿Pero por qué? Sí. ¿Pero por qué? Ahora lo vemos, pero antes un ligero detalle que se me escapa. ¿He dicho Reino Unido? ¿Reino Unido? Sí, creo que va a sonar el himno de Inglaterra. Bueno, esa perdona que me ponga de pie. Superior a mis fuerzas, es como un extraño resorte que se mueve en mi interior. Avanza, Juan, avanza. Cada vez que escucho esta melodía de los dioses, que nos pone en contacto directo con su graciosa majestad Isabel II de Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra y no Reino Unido? El traje le tienes colgado desde hace años. Porque, claro, sería reina de Inglaterra y efectivamente también Escocia, Gales, Irlanda del Norte y lo que va quedando. La pérfida Albia. Y Australia. Bueno, Australia es reina también, es reina también, Nueva Zelanda, o sea, ella está en todos los sitios, es... Todo es proponérselo. Sí, es un ser omnímodo. Así de... no, ¿eh? Así no. Y dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué, graciosa? Porque yo le llamo graciosa. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué me has olvidado? ¿Eh? ¿Por qué me has olvidado y no me has concedido lo que tú ya sabes? ¿Acaso porque no estudié en Oxford? Lo intentaremos la semana que viene. ¿Acaso porque no estudié en Cambridge? Bueno, viajamos ahora cual Harry Potter hasta la universidad. ¿Ese es mi estigma? ¿Eh? Aquí estamos en las universidades famosas de Oxford y Cambridge, famosas por el remo, claro, no por otra cosa. A ver, la competición. Aquí vemos a los estudiantes remando, esforzados. Dale. ¿Qué harían estos estudiantes ante nuestros traineros, verdad? Toma ya. Ría arriba. Mira cómo rema. ¡Qué fuerza! Estos bogan en el Támesis, pero los nuestros traineros, estos van por el Cantábrico. Sí, cuando hay agua. Bueno, ahora sí. Sí, porque hay veces que hay sequía y no hay Cantábrico. Bueno. ¿Cómo entrar en Oxford y en Cambridge? Bueno, pues igual que en España hay academias que se especializan en preparar oposiciones por su dificultad, en el Reino Unido las academias deben echar una mano previa en el momento de entrar a la universidad. Pero, ¿qué pruebas serán tan arduas? ¿Por qué requerirán ayuda de expertos y profesionales? No ¿Qué todos requisitos pueden. Serán imprescindibles? No todos pueden entrar. No. ¿Por qué sabiéndolo hay tantos candidatos? Sí. Bueno, pues según un estudio realizado a unos 1.200 estudiantes por Oxbridge Applications, que prepara unos candidatos para el examen oral, el proceso de selección tiene fama de ser duro. ¿Duro? Sí, duro. El proceso de las universidades de Oxford y Cambridge es conocido por ser excéntrico, pero no debe disuadir a los candidatos potenciales. Yo fui al proceso, hice un examen, el catedrático se me abrazó llorando. Y me dijo, señor Brian, porque claro, yo tengo que utilizar mi nombre en inglés, C. Brian, dice, le doy un 10, porque tenía que haberle dado un 12, pero le voy a dar un 10 solo. Sir Brian. Ya no hay más puntuación. Ya no hay. O sea, alcancé el nivel máximo. Y más. Entonces yo dije, con un acceso de chulería, que estoy pagando desde entonces, mira, no. Dije, pues ahora que he conseguido el 10. A más, más. ¿Eh? Ahora no entro. Ahora no entro. Muy bien. Sí, y me la guardan, ¿eh? Y por eso creo que la reina Isabel... Eso es. Yo creo que viene de ha ahí. Ha sido la ofensa mayor, dicen ellos. Viene de ahí. Recibida es de... Es cierto. De español alguno. Circuló por todas partes. Sí. ¿Y acaso, Juan, respondiste a estas variopintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué proporción de agua del mundo cabe en una vaca? No, porque claro, esto es para entrar en la Facultad de Veterinaria de Cambridge. Ah, eso te preguntan. ¿Qué proporción de agua del mundo cabe en una vaca? Eso es. He estado toda la noche haciendo cálculos y tal. Sí. Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Claro, uno se pone a pensar en una vaca, pero claro, ya será una vaca galesa, ¿no? Es que hay 1,5 billones de vacas estimada en el mundo. Billones. Billones. Sí. Cójase una vaca galesa. De unos 500 kilos, así de peso medio. Ábrase. 375 serán de agua, y si en el mundo hay 14.000 millones de kilómetros cúbicos, una vaca tiene 0,0375 kilómetros cúbicos de agua. Hagamos una regla de tres. Veo que te han servido mis apuntes. Sí. Y bueno, otra pregunta. ¿Podría encender una vela? ¿Se podría encender una vela en una nave espacial? ¿No? Interesante es cuestión, ¿eh? Estamos ahora mismo en... Es para acceder a ciencias físicas en Oxford. En la ISS, y dice el astronauta de turno, ¿encendemos una vela? Pues sí, porque hay oxígeno. Otro tema es que... Si el astronauta respira... Incendios, claro. Otra cosa es que explote la nave. Por cierto, otra pregunta para prueba de biología. Aquí un trozo de cáscara, hable sobre ella. Y claro, aquí se puede disertar sobre las diferentes variantes de cáscara. Claro, es que es una pregunta muy imprecisa, pero fíjate que la definición de la Real Academia de la Lengua también es imprecisa. Dícese de la corteza o cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Exactamente. En cuanto a lo primero, pues es el escroto. ¡Ay! ¿Cómo estamos? Creo que debe ir a por la siguiente pregunta. Diferencia entre una patata y una cebolla, para ciencias naturales. Las lágrimas. En Cambridge. Las lágrimas. Una tubérculo y la otra planta, hortense. Sí. En fin. Madre no mía. Hortera. ¿Por qué pocos estadounidenses creen en la teoría de la evolución? Bueno, es un país joven, ¿verdad? Claro, pues predomina el cristianismo, aproximadamente el 61% de la población es protestante, claro. El 25% católico, sería una posible respuesta. Otra pregunta, ¿a partir de qué momento una persona está muerta? Sí, en el momento en el que deja de respirar o tener actividad cerebral. De otra manera de decirlo, sería una pérdida irreversible de toda capacidad de integrar y de coordinar las funciones físicas y mentales del cuerpo. Sí, es otra forma de decirlo. Y ahora vamos con las preguntas chachis. Sí. ¿Cómo se hace una permanente esto para entrar en bioquímica molecular, pues con, celular. Con mucha ilusión, con mucha ilusión y con mucho cuidadito. Y además ahora de celebración, porque ha cumplido la permanente un siglo de vida. Fíjate, pues ya. Claro, o sea, yo encima es que... Se lo propone este, y permanece. Este cuestionario que realicé con absoluta perfección, es que incluso incrementé los datos. ¿Y qué me dices en la última pregunta, Juan? Para acceder a filosofía, política y economía, ¿eres guay? ¿Qué responderías? Pues, hombre, ¿eres guay? Claro, pues ya lo dije, ya lo dejé bien expresado en 12 folios que utilicé para definirme a mí mismo. Y, ¿sabes? A mí me hicieron un cuestionario también. Me preguntaron que cómo mató David a Goliat. Y yo le dije que con una moto. Me dijo, ¿cómo que con una moto? ¿No será con una Honda? Y claro, dije yo, ¿había que decir la marca? Bueno, pues por eso y por muchas otras razones, los grandes catedráticos de Oxford y Cambridge son elegidos por la Rosa de los Vientos europeos de la semana. David Peñalba en el control del sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito y este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien en compañía de la radio, en compañía de Onda Cero. Y bueno, pues ahora con José Luis Salas y con Sergio Fernández del Monaguillo, dos horas imprescindibles para disfrutar también con total intensidad. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo fin de semana, llegan los informativos, nos ponemos al tanto de la actualidad y ya volveremos el próximo sábado con más aventuras, con más emociones en esta vuestra Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.